te basaste en lo que decía la prensa mentirosa que tiene el país. Miren lo que dice, lo reproduce Diario del Universo, programa fue una emboscada para humillar a la prensa, o sea, todo fue preparado, cuídense ustedes, porque aquí se supone que usted está preparado para humillarlo, ¿verdad? Un editorial de Ecuavisa, leído anoche por Alfonso Espinosa de los Monteros, dice: el programa de radio que el presidente de la República maneja semanalmente se convirtió el último sábado en una suerte de emboscada para humillar y disminuir a la prensa en la persona de los periodistas Carlos Guijón y Emilio Palacio. Querido Alfonso, usted es uno de los periodistas más serios que tiene este país. No mienta, yo sé que no lo hace por mala fe. Yo sé que se ha basado en lo que dice la prensa, pero nunca confíe en lo que dice la prensa, se lo digo con el dolor del alma. Baje el video que está en la presidencia de la República. Son dos críticos del gobierno a los que se ofendió utilizando herramientas indecentes como la mismísima pornografía verbal puesta en boca de estudiantes. Alfonso Espinosa de los Monteros, está usted mintiendo. Se lo dicen los propios estudiantes. El miércoles me reuní con los estudiantes porque a uno le quedan dudas. Dice, me volví loco, me dio amnesia, no recuerdo qué pasó el sábado. Le pregunté, chico, ¿a usted se lo ha hecho repetir una mala palabra? ¿Se lo ha incitado a insultar a los periodistas? Y créanme, ¿con cuánta personalidad esos jóvenes le dijeron a la prensa que está mintiendo, que no es verdad lo que están diciendo? Alfonso, entrevista a los estudiantes que estuvieron ahí, te están haciendo mentir. ¿Por qué? Porque las versiones de prensa son absolutamente falsas. A los que se incluyó en el programa como corista, o sea, nuestros jóvenes son simples coristas que pueden ser manipulados por un gobierno. ¿Cuánto desmerecen a nuestra juventud? Si vieran la calidad de jóvenes que son, los criterios que vertieron el día miércoles, incluso dijeron, y ojalá, Alfonso, como usted está acusando al presidente de mismísima pornografía verbal, también pues acusa a la prensa que sí hace pornografía verbal, como se le dijeron los estudiantes el día miércoles. ¿Acaso no es pornografía verbal las porquerías de programas que presenta la prensa, donde va el marido que lo engaña a la mujer, se dan sillazos, se insultan, etcétera? ¿Qué dice la prensa respecto a eso? Y hoy nos quieren dar clases de moral. ¿Acaso no es pornografía gráfica lo que saca a diario La Extra? Mujeres semidesnudas, crónica roja, ensangrentado ahí para vender más periódicos. ¿Qué dice la prensa respecto a esto? ¿Se creen con la calidad moral de venir a denunciar pornografía verbal? Mentirosos. Señores, ahí está el problema. Saquen, ojalá que haya alguna autocrítica por fin de parte de la prensa. Primero, es mentira que se ha hecho repetir a estudiantes una mala palabra y se ha insultado a periodistas. Segundo, la pornografía verbal y gráfica está en los medios de comunicación. ¿Cuándo hemos visto una crítica? ¿Cuándo hemos visto una censura a ese pasquín que le llaman Diario Extra? ¿Cuándo hemos visto una censura a las telenovelas, esas porquerías que nos presentan? ¿Cuándo hemos visto una censura a estos programas escandalizadores donde se dan sillazos y presentan al marido que engaña a la mujer y esas porquerías, tan solo para ganarse un mendrugo de pan para vender más publicidad? ¿Cuándo hemos visto críticas a la revista Vistazo que siempre saca en aportar una mujer en bikini? Y no me vengan que están promoviendo la belleza de la mujer ecuatoriana. Pues alguna vez lo dijeron, cuando alguien le reclamó por qué presentan solo esto, dijeron porque cuando no hay una en aportar una mujer en bikini se venden menos revistas. Entonces, Alfonso, primero vean la viga en el ojo propio y no la paja en el ojo ajeno. Yo no voy a permitir, señores, esto sí no lo voy a permitir. Yo que toda mi vida he trabajado con jóvenes, que he sido dirigente juvenil de los 15 años, que me vengan a decir que estoy corrompiendo menores, que estoy incitándolos a faltar respeto. ¡Qué falsedad, compañeros! Lamentablemente tenemos que empezar con estas cosas, pero les insisto, señores de la prensa, se acabó, el país cambió. Aquí tiene un gobierno que no les tiene miedo y no va a dejar pasar estas barbaridades. No solo eso, para que vean la falta de ética de nuestra prensa. Como ellos son jocosos, hubo canales de televisión que hicieron montajes en que el presidente decía, váyanse a la casa, ¿eh? Y ponía el micrófono para que conteste la... Eso es falso. Por supuesto, el padre de familia que ve eso dice, este presidente está loco. Son montajes. Y no advirtieron que eran montajes porque ellos son jocosos. Otro canal lo que hizo fue que decía el presidente, váyanse a la casa, ¿eh? Y le ponía un pito, como que se había dicho el insulto completo, el cual yo nunca dije. Y por supuesto, el ciudadano que ve eso dice... ¡Qué barbaridad! ¿Qué le pasó al presidente? Son mentiras, la falta de ética de nuestra prensa, que les insisto, para ganarse unos mendrugos de pan, para vender más programas, para tener más rating, hacen cualquier barbaridad, entre ellos estos montajes, sin ni siquiera advertir que son montajes. Les pregunto, ¿eso es libertad de prensa? Compañeros que están afuera de la alcaldía, ¿eso es libertad de prensa? que manipulen las declaraciones del presidente y van a pensar como que si uno insultó a un periodista, y no adviertan que están haciendo un montaje, que están alterando el orden de las tomas para divertir o divertirse. Entonces ya basta, compañeros, un poquito más de ética. ¿Qué es lo que logran con esto? Aquí tenemos, por ejemplo, por supuesto este señor debe ser alguien que nos odiaba desde el principio, pero prensa como ustedes dan lugar a más odio. Aquí está una carta al Universo del día de hoy. ¿Qué más podría sentir un ciudadano común y corriente cuando escucha oprobios tan soeces de los labios del presidente de mi país? ¿Cuándo yo he dicho oprobios soeces? Pero hicieron un montaje haciéndome decir cosas que no había dicho y no advirtieron que era un montaje. En una acción de arrabal, insta a jóvenes de mentes aún moldeables a pronunciar una palabra lamentablemente conocida más por su acepción vulgar y soez, al punto que ni siquiera los mismos marineros lo utilizan. Falso. Los estudiantes no repitieron ninguna palabra. Los periodistas contestaron mi pregunta. ¿Qué dice acá? Debo aconsejarle por ello a mis queridos nietos lo que nunca pensé que les recomendaría: no escuchar las vascosidades de nuestro presidente de la República. Sorriego de que ellos imiten su pésimo ejemplo y se conviertan luego unos vulgares insultadores y odiadores. Ojalá que estén complacidos, compañeros de la prensa. Ojalá que estén complacidos medios de comunicación, cómo alteran la verdad y envenenan a nuestros ciudadanos. Por supuesto, este señor debió haber sido nuestro adversario del inicio y hoy tiene más argumentos para su odio. Pero esto es lo que buscan: desprestigiar al presidente, hacerlo pasar como un vulgar insultador o corruptor de menores. ¿Qué ganamos con esto, por favor? ¿Qué ganamos con esto? Les insisto, compañeros, ya basta, ya basta. Por supuesto, esto también es parte de una guerra psicológica, ¿no? Porque si ustedes ven las cartas, la mitad está a nuestro favor, la mitad en contra. Revisen la prensa antes del 15 de abril, las cartas al editor. La mitad estaban por el sí, la mitad por el no, y nos teníamos asustados, ¿verdad? ¿Quién ganará el sí y el no? Y le dimos 7-1. Esto también es manipulación, es para hacer creer que la ciudadanía está apoyando a los medios de comunicación, y no es cierto. ¿Verdad, ciudadanía, que ustedes apoyan al gobierno y no a los medios de comunicación? ¿Ok? Estoy abajo. O sea. Están perdiendo credibilidad, compañeros, con él. Entonces nos sacan un poco de cartas haciendo pensar que toda la ciudadanía está contra nosotros. Esta es parte de la guerra psicológica. Pero sí, sí incentivan el odio con sus mentiras. Entonces esto no lo podemos permitir. Le insisto, tengan su propio código de ética, autorregulación. ¿Cómo es posible que hagan montajes haciendo parecer que el presidente dijo cosas que nunca dijo? ¿Cómo puede ser que le digan al público, al mundo, que el presidente ha hecho repetir a jóvenes palabras soeces en coro, insultos a periodistas, cuando yo hago una pregunta y son los reporteros los que me contestan, los representantes de los medios de comunicación? ¿Cómo pueden decir que se trajeron barras para ofender a los periodistas? Por favor. Entonces, un poco más de decencia, señores de la prensa. Gracias a Dios, ahí está el testimonio de los estudiantes, y probablemente lo saquemos, lo vamos a analizar bien porque es increíble. Los chicos mismos le dicen mentirosos. Nadie nos faltó el respeto, nosotros no somos borregos, no hemos sido coristas de nadie. Nadie nos preparó para aplaudir o abuchear. Fue el periodista Emilio Palacio el que nos faltó el respeto. Vean el video y se pone a pelear con los chicos este señor. Que si ustedes ven, habla igualito a Álvaro Noboa y tiene la misma facha, ¿no? Entonces se pone a pelear con los jóvenes. ¿Cómo es posible que tergiversen así la verdad? Los mismos chicos le dicen: la pornografía está en ustedes, medios de comunicación. Alfonso Espinosa, ¿con qué calidad moral la prensa puede venir a hablar de pornografía verbal? ¿No ha visto, Alfonso, lo que presentan los canales de televisión? ¿No han visto esas porquerías de telenovelas con que enferman la gente de nuestras amas de casa, de nuestra familia? ¿No han visto esas porquerías de los canales? ¿Cómo se llama? Maritere. ¿Cómo se llama esa porquería ahí? Laura, que se lanzan sillazos, se insultan. ¿No ha visto acaso eso? ¿Por qué no dice que hay pornografía verbal y gráfica en los medios de comunicación? ¿No ha visto el Diario Extra? ¿No ha visto la revista Vistazo cuando saca mujeres en bikini para vender revistas? Entonces ya basta, señores. Ustedes no tienen la calidad moral para venir a hablar al Ecuador de pornografía verbal o gráfica. Ya háganse una autocrítica. Pónganse a la altura de la historia. Necesitamos una prensa a la altura de la historia para lograr cambiar este país. Bueno, señores, eso era lo que quería en primer lugar decirles. Pocas veces en mi vida he visto tanta tergiversación de la verdad como el ejemplo que yo di sobre el nombre de ese palo transversal que está en los mástiles de los barcos. Yo nunca lo mencioné, nunca lo mencionaron los chicos, lo dijeron los propios reporteros. E hicieron hasta montajes induciendo a la gente a creer que era el presidente que había hecho el insulto y que había hecho corear a los chicos ese insulto. Pero la segunda parte también es importante. El sábado anterior nos tendieron una trampa, les insisto. Nos pasaron trabajando 2 semanas de que en Ecuador bombardeo, no, que en Ecuador no existe libertad de expresión, existe libertad de expresión, y caímos en la trampa. Bueno, para demostrar que existe libertad de expresión, armemos un conversatorio, invitamos 5 periodistas, no solo 2, 5, lo que pasa es que los otros no existen, ¿por qué? Porque no se han plegado a toda esta tramoya, ¿no? Y un conversatorio lo más amplio, por favor, vean el video está en la página de la presidencia. ¿Cuál es la página de la presidencia? www.presidencia.gob.es. Vean cómo este majadero Emilio Palacio empieza a ser insolente con el presidente, insolente con los chicos, empieza a caer en ridículo, los chicos lo empiezan a abuchear, se vira, los empieza a retar, les empieza a gritar, les empieza a hablar de muy mala manera. ¿Cómo ya la tercera o cuarta vez que le digo, señor, no me interrumpa, lo tengo que hacer sacar porque con ese majadero no se podía continuar dialogando, pues? ¿Y qué es esto? O sea, por arte de magia, por ósmosis, un majadero se convierte en un valiente periodista sacado por un presidente aspirante a dictador. ¿Cómo tergiversa la verdad? Por favor, pueblo ecuatoriano, ya la prensa no le podemos creer, pueblo ecuatoriano, baje el video de la presidencia de la República y vean lo que realmente pasó. Y vean si ustedes como ciudadanos comunes y corrientes hubieran aguantado la tercera parte de lo que yo aguanté o no lo hubieran sacado hace mucho tiempo y de forma mucho más brusca a este majadero. Pero ¿cómo pueden tener tal capacidad incapacidad de autocrítica? En honor a la verdad, hubo 2 periódicos, Diario Hoy y Diario Expreso, que sí dijeron, este periodista Emilio Palacio perdió la compostura y tuvo que ser sacado. Pero ahí el resto, caramba, es un mártir valiente que puso los puntos sobre la i y un presidente intolerante lo mandó a sacar. Fue un majadero que se puso a pelear con los propios públicos presentes, con las madres de familia, con los jóvenes estudiantes que habían, interrumpió varias veces al presidente, se metió con su familia, utilizaba argumentos torpes. ¿Y usted qué dijo con respecto a la GD? ¿Yo qué tenía que decir si era un simple ciudadano? No es la prensa la que lo tiene que decir, pero así es la mediocridad para evitar la autocrítica, ¿verdad? Hasta que tuvo que ser retirado. Vean el video, pero es otra tergiversación impresionante. Pero no se preocupen, no vamos a volver a caer en esta trampa. La próxima vez les anticipo, cualquier insolente que empiece a ser majadero con el presidente de la República, a la primera lo hago sacar, señores, no le aguanto más. ¿Okay? Ustedes entiendan, por favor, no periodistas, reporteros, yo sé que ustedes son trabajadores también, los dueños de la prensa, no les tenemos miedo, hemos tenido que vivir con sus mentiras desde el inicio. ¿Quieren que les haga un breve recuento? ¿Se acuerdan la cumbre en Zumbagua que hubo cuando el día domingo 14 de enero, cuando nos invistieron los indígenas e invitaron a Hugo Chávez, Evo Morales? ¿Qué es lo que dijo la prensa? No, la minicumbre organizada por el gobierno porque nosotros queremos formar un eje con Chávez y Evo Morales. Yo ni siquiera organicé esa minicumbre. Nosotros, el gobierno no organizó, lo organizó el movimiento indígena de Cotopaxi, el prefecto César Humahinga. Ni siquiera sabía hasta unos pocos días antes que iba a ir Chávez y Evo Morales. Pero ustedes siguen creyendo que fue algo organizado por el gobierno y con Chávez y Evo Morales, ¿verdad? Y excluimos el resto porque queríamos formar un eje y todas las barbaridades que dijo la prensa. Otro ejemplo, a la transmisión de mando vino el presidente iraní. Correa invitó al presidente iraní, por eso no viene Kirchner. ¿Se acuerdan de eso? Primero nosotros no lo invitamos, lo invita a la Cancillería de oficio a todos los presidentes de los países con los que guardamos relaciones diplomáticas. Pero bienvenido siempre el presidente iraní. Pregúntele a Kirchner, no vino porque está de vacaciones en el sur y sufre hipertensión, venir a Quito para él es riesgoso, por eso tampoco estuvo en la cumbre de Naciones Sudamericanas en Cusco. Pregúntele al embajador de Argentina, pero ¿cuál es la versión que tiene el país y el mundo? Que como vino el presidente iraní, Kirchner en protesta no vino, ¿verdad? Porque en Argentina, pues, hace algunos años hubo un problema con la embajada iraní. Totalmente falso. ¿Se acuerdan cuando dijeron que yo había ofrecido demagógicamente, populistamente a los choferes reducirle las multas por las infracciones de tránsito? Me sacaron caricaturas editoriales poniéndome poco menos que como criminal con la cantidad de accidentes de tránsito que hay en Ecuador. El populista Correa ofreciendo reducir las penas. Vaya, vean cuándo hemos ofrecido eso. Eso fue una invención de la prensa. Hace poquito, lo de la Junta Consultiva, que tampoco nunca corrigieron, para calificar embajadores, que Correa es el que, ¿cómo le llamaron?, auspició la demanda de inconstitucionalidad, cuando eso fue presentado en el mes de diciembre, cuando todavía ni siquiera éramos gobierno. Que el gobierno es el que ha apoyado que se deroguen los 2 años de academia diplomática. ¿Cómo vamos a haber apoyado esa barbaridad? Entonces, una serie de mentiras. Esta semana nomás, si quieren leer, yo recibo un resumen diario y semanal. Permítame hacer un pequeñito recuerdo, es que son importantes ejemplos de cómo se miente en este país. A ver, por ejemplo, a nivel de editorial y a nivel de noticias. Aquí está un editorial del Comercio firmado por Benjamín Rosales, ABC o San Rafael. Algunos ecuatorianos nos hemos sorprendido con la actitud beligerante del presidente Correa, especialmente aquella desatada en las últimas semanas contra los medios de comunicación. O sea, somos nosotros los beligerantes contra la prensa, ¿no? Pero los que lo conocieron en su año universitario no se han extrañado tanto, pues según he conocido, entonces sus amigos la apodan ABC por atolondrado, bocón y camorrero. Y dicen que no hay libertad de expresión en este país. Yo les pregunto a los que me conocen desde la infancia, ¿cuándo, Camilo, tus compañeros, cuándo en la vida me han llamado ABC? Créanme que hay que darle algunas veces un premio por la fantasía que tienen. Esto es totalmente falso, pero se inventan cosas. ¿Qué tal la porquería que publica la prensa, no? El presidente Correa no podrá silenciar la libertad de expresión a la que los ecuatorianos estamos acostumbrados a que la revolución de Alfaro se impuso sobre regímenes retardatarios. Muestran hasta ignorancia. Ustedes sí saben que uno de los principales causantes del magnicidio de Alfaro fue la prensa conspirativa. Ustedes sí sabían eso, ¿verdad? Si quieren leer el libro, por aquí lo tengo anotado, el coronel Andrade, Vida y Muerte de don Eloy Alfaro, y verán que al igual que ahora, frente a un gobierno de cambio revolucionario, esa prensa que defendía intereses oscuros, corruptos, conspiró, tipo Borja, dueño de un periódico, hacía los libelos contra Eloy Alfaro. Y este señor pone de ejemplo Alfaro para defender la libertad de expresión. Claro, si la prensa de ese entonces fue en gran parte culpable del asesinato de Alfaro. Ahora, también ha habido prensa que ha ayudado a avanzar el país. Por ejemplo, de la pluma del gran Juan Montalvo, ¿no? Combatiendo al dictador Vintimilla. Pero háganse alguna autocrítica, señores. Y entiendan historia, porque este señor, presidente Correa, no podrá silenciar la libertad de expresión a la que los ecuatorianos estamos acostumbrados de que la revolución de Alfaro se impuso sobre regímenes retardatarios. Gran parte de los asesinos de Alfaro fueron instigados, el asesinato de Alfaro fue instigado por la prensa conservadora de ese entonces. Aunque sea, señor Rosales, aprende un poco de historia para no escribir tanta tontería, Dios mío. El presidente Correa, mire lo que dice el Comercio, 22 de mayo. El presidente Correa calificó ayer de miseria humana a los medios. Vean lo que dije cuando zarpó el buque Escuela Guaya. Así es como se tergiversan las cosas y los tratan de poner a ustedes, también reporteros y periodistas, contra nosotros, los medios, los dueños de los medios. Dije, cuando estemos cansados de tanta miseria humana de ciertos sectores, incluso el periodístico, eso significa decir que todos los periodistas son miseria humana, que todos los medios de comunicación son miseria humana, o significa que hay miseria humana en el periodismo, y la hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tergiversan las cosas, compañeros? Hay un breve recuento, acá, imagínense, Alfonso Espinosa de los Monteros, ya leí su editorial, qué pena, uno de los periodistas más serios de este país, pero les insisto, y Alfonso, espero que sea sincero, ¿verdad que cuando escribió este editorial no había visto el video? Se guió por las versiones de la prensa, de su prensa, prensa que distorsiona todo. Te dice, el programa de radio que el presidente de la República maneja semanalmente se convirtió el último sábado en una suerte de emboscada para humillar y disminuir a la prensa en la persona de dos periodistas, Carlos Guijón y Emilio Palaz. Primero eran 5 periodistas, nadie emboscó a nadie, nadie buscó humillar a nadie, estos periodistas, no Guijón, Palacio se puso a pelear con el público, con los jóvenes. Son dos críticos del gobierno los que se ofendió utilizando herramientas indecentes como la mismísima pornografía verbal puesta en boca de estudiantes. Alfonso, estás mintiendo, te están llevando a falsedades, estás equivocado, pregúntale a los propios estudiantes. Con tu hombría bien, espero que reconozcas el error. Y espero que tengan algo de esencia los medios de comunicación. Ustedes no pueden hablar de pornografía verbal. Ustedes que son los primeros en promover esa pornografía verbal en las porquerías de programas que nos presentan, o en pasquines como Diario Extra, o en otras publicaciones que no tienen la calidad de medios de comunicación siquiera. Comentario de Codisa, Teresa Arboleda, otra periodista muy seria, pero que les aseguro que nunca vio el video. Difícilmente podríamos hablar de sólidas relaciones después de los bochornosos incidentes del sábado último durante la cadena radial del primer mandatario en que se ofendió a los periodistas guayaquileños. Dos señores que hacen un periodismo que dignifica esta profesión y cuya trayectoria es y debe ser un ejemplo para todos los comunicadores de este país, etcétera. En la práctica fueron llevados para ser ofendidos. Teresa querida, estás mintiendo. Pifiaron una suerte de libreto registrado para la vergüenza. O sea, todo estaba preparado. Teresa querida, estás mintiendo. Ellos se pusieron a pelear con el público, un público que espontáneamente estaba ahí, de jóvenes brillantes, pero ante el papel ridículo que estaba haciendo un tipo como Emilio Palacio, con el cual tú te sientes identificada. Yo no me sentiría identificado nunca con un tipo así, ¿verdad? Entonces, la mediocridad, la justificación, fueron barras compradas, llevadas por el gobierno. No fue un tipo que hizo el ridículo y papelón por los absurdos de sus argumentos, ¿verdad? Nadie invita a su casa para mollar a su huésped, ni siquiera si se trata del presidente de la República, ¿de acuerdo? Teresa, estás engañada, te están engañando. Editorial de Diario Expreso, Jorge Vivanco, otro periodista serio, honesto. Es que ustedes mismos se equivocan porque utilizan las versiones de la prensa. Queridos conciudadanos, con el dolor del alma les tengo que dar una recomendación. Gente que está afuera escuchándonos, no crean en la prensa, manipulan la información. Esta es una de las conclusiones a las que quiero llegar. En este proceso revolucionario, la prensa no ha estado a la altura de la historia. En consecuencia, vamos a tener que acudir a nuestras propias fuentes. Normalmente, cuando quieran ver la totalidad de la noticia, video, etcétera, acudan a la página web de la presidencia, pero no podemos seguir confiando en una prensa que manipula y tergiversa los hechos de manera tan grotesca. Entonces, lo que dice Vivanco, porque, y como el invitado que ocupaba un asiento en la mesa cumpliendo su función, que no era de simple receptor ni pintado en la pared, planteara que criterios discrepantes de los del presidente invitante, este simplemente lo expulsó de la sala. Querido Jorge Vivanco, no es verdad. Este fue un malcriado que cualquier presidente hubiera aguantado muchísimo menos, que se insolentó, se metió con mi familia, interrumpió 500 veces, se puso a pelear con el público, con los jóvenes, era insoportable. Por favor, Jorge, seguramente tú tampoco has visto el video, ve el video para ver si puedes defender a un tipo como Emilio Palacio, por favor. Pero caímos en una trampa, miren que estamos sacando el anonimato a alguien que siempre se debió quedar ahí. La prensa, Ortiz José Luis, Diario Expreso, la prensa nacional agredida por la soberbia del poder es uno de los puntuales de nuestra identidad e instrumento valioso para la preservación y desarrollo de la democracia. Todos somos Vivanco, Palacio y Jón, todos somos la hora y el universo. Entonces todos son calumniadores, ¿no? Porque fíjense lo que dice el diario La Hora. ¿Ustedes creen que esto es libertad de expresión, señores? O sea, yo mañana le iba a asaltante, nadie me haga nada. ¿Por qué no defendieron la libertad de expresión de Eduardo Valencia, por ejemplo, que cuando dijo que la corporación financiera había sido quebrada por los bancos, ¿se acuerdan de eso o no? Con el decreto 1492, si mal lo recuerdo, los bancos lo amenazaron con enjuiciarlo por sus declaraciones. Ahí yo nunca vi la defensa a la libertad de expresión, ¿eh? ¿Dónde estuvo la defensa a la libertad de expresión de los medios de comunicación? Para que vean la doble moral que manejan. Y puedo seguirme extendiendo, ¿no? Padre ofendido por acción de Correa, eso publica El Universo. Ahí estaba un padre que supuestamente había dado declaraciones al Universo, lo desmintió. ¿Cómo pueden sacar estas barbaridades, por favor? Y les puedo seguir. Carlos Vélez, Coavisa, el sábado el presidente Rafael Correa mostró intolerancia con quienes fueron francos, valientes y críticos, nunca insultantes ni impertinentes, irreverentes e independientes. ¿Qué programa habrá visto Carlos Vélez, Dios mío? ¿Por qué? O sea, y los otros periodistas entonces son unos títeres, porque sí se quedaron y continuamos la cadena. Quien cree que puede dar clases de todo a periodistas independientes o mandarlos a callar, como hacen algunas sesiones de gabinete, convertidas en verdaderas clases magistrales en las cuales asume el rol de profesor con sus condiscípulos. ¿Cuándo Carlos Vera ha estado en alguna sesión de gabinete nuestro para que pueda decir esta barbaridad? Está mintiendo, Carlos. ¿Quién le habrá dicho estas cosas? Tú, Camilo, has participado en las sesiones de gabinete. Es la discusión más amplia, más democrática. De acuerdo a él, yo doy clases y hago callar al que discrepa conmigo. ¿Cómo se puede mentir tanto, por favor? Se nota que no leyó Vistazo, el mismo Carlos Vera. El atraco del siglo dominó Vistazo a este tema. Sí, un año después, cuando todos ya estábamos atracados. ¿Qué dijo la prensa en noviembre, diciembre del 98, cuando se aprobó esa ley nefasta de la AGD? Lo dicen en el 2000, cuando ya nos habían congelado los depósitos, ya nos habían asaltado, pues. Y asaltado, ya saben, no es ningún crimen, ¿eh? Entonces, o sea, tengan algo de capacidad autocrítica, por favor. ¿Y cuál va a ser la respuesta de cierto periodista? ¿Y usted qué dijo? ¿Y usted qué dijo? ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Acaso teníamos que decirlo nosotros? ¿O la prensa, que se supone que es la que tiene que informar? Por ello no da derecho al primer mandatario a responder con un insulto a quienes así describen su conducta. Y pero sí, para ese insulto no tiene la entereza, porque Carlos Vera es bien macho, ustedes saben, ¿no? Él sí tiene la entereza. No tiene la entereza ser él quien pronuncia la palabra clave, entre comillas, dice la palabra, sino que se la hace decir a los estudiantes. Carlos Vera, estás mintiendo. Mira, aunque sea el video. Qué pena que tengamos prensa tan mediocre. Tampoco cabe sentirse ofendido por esa alusión que ustedes acaban de escuchar, que le dicen Milo Palacio a su familia. O sea, no hay que sentirse ofendido por eso. Lo han ofendido quienes lo llamaron muchachito de Chávez, asesino, dictador, violador de la Constitución 55 veces, y sobre todo quienes se atrevieron a denigrarlo por las acciones de su padre ya muerto. Pongámonos de acuerdo, ¿pues existe libertad de expresión o no? Me reclaman algunas veces porque dicen que no hay libertad de expresión, y ahora me está reclamando este señor porque dice que me dice muchas cosas y no reclamo. Pónganse de acuerdo la prensa. ¡Qué barbaridad! ¡Qué mediocridad de periodistas que tenemos! ¿Eh? Bueno, ni sigamos con esto. Queridos amigos, esta es la última vez que me refiero a la cadena radial del sábado. Creo que ha sido una gran muestra de cómo la prensa puede tergiversar, puede crear cosas que nunca sucedieron, la incapacidad autocrítica de nuestra prensa, esa barbaridad que ocurrió el día sábado. Uno sintió vergüenza ajena de lo mal que quedó este señor Palacio frente a los presentes, el ridículo que hizo, cómo perdió toda compostura, cómo se portó como un majadero. Y eso defiende nuestra prensa y lo quiere elevar al rango de héroe, que defiende la libertad de expresión y pone en su lugar un presidente dictatorial. Vayan con esas fantasías a otro lado, compañeros. Es la última vez que me refiero a este tema. Gracias a Dios la grabación está en la página de la presidencia, www.presidencia.gob.es. Cualquier ciudadano que quiera informarse puede bajar la grabación completa. La ponemos también en YouTube, un sitio web que lo ve todo el mundo. Y sobre todo, como educador, como dirigente juvenil desde los 14, 15 años, yo me siento muy bien servido ya con la reunión que tuve el día miércoles con los jóvenes que participaron, preocupados, porque uno puede equivocarse de preguntar, señores, se los utilizó, se sintieron ofendidos y dijeron la verdad, dijeron que era la prensa la que mentía. Gracias, jóvenes queridos. Ese ejercicio el día miércoles es uno de los ejercicios pedagógicos más intensos que he hecho en mi vida. Me siento orgulloso de ustedes. Un abrazo a estos jóvenes valientes del Colegio Andrade Marín, ¿ya? Un abrazo a su rector, a sus profesores, y ojalá una cosa buena saquemos de esto, que se debata sobre estas mentiras que crea la prensa, y entrevisten a los jóvenes para que sepan la verdad, quién fue el único que insultó, el único que se portó majadero, el único que perdió la compostura y que tuvo que ser sacado por insolente, por majadero, por malcriado, por mediocre, ¿ya? Por no guardar la compostura, la altura que merece un conversatorio con el presidente de la República en frente de ciudadanos, y cómo jamás a los jóvenes se les ha hecho repetir un insulto, cómo jamás se ha llevado barras bravas para humillar y ofender a periodistas. Toda esta es basura que publica nuestra prensa. Pero les insisto, para mí el asunto está saldado, ahí está la verdad y ahí están nuestros jóvenes diciéndole a la prensa mentirosa. Necesitamos una prensa que finalmente diga la verdad. Bueno, compañeros, el segundo gran punto de esta entrevista, y me voy a extender un poco más en el informe, porque les insisto, ha sido una de las semanas más duras, más intensas que hemos tenido de que asumimos el mando, fue el problema de los videos sobre el ministro de Economía, Ricardo Patiño. Creo que el asunto ha quedado extremadamente claro. Temo que aquí también la prensa cometió grandes ligerezas. Cualquier descalificado moral, resentido porque se lo separó del cargo, presenta videos mutilados, viene un canal de televisión sin consultarle al involucrado, nada, lo presenta para armar escándalo. Y ustedes cuando les mutilan los videos, lo pueden hacer decir cualquier barbaridad. Gracias a Dios, Ricardo tenía el video completo, donde se dejan claro muchas cosas. Que él había preparado esa grabación frente a propuestas al borde de la ética. Que ni siquiera se está hablando del pago de intereses para el 14 de febrero, que es lo que estos cadáveres políticos que quieren resucitar ahora están acusando, que se manipuló el mercado. Ni siquiera están hablando para ese pago, están hablando para el pago de agosto. ¿Cómo Ricardo Patiño lo que trata es de sacarles la verdad? Entonces, la infamia, se sustrajeron esos videos, se los recortó para hacer pasar que el ministro de Economía estaba participando en un hecho doloso. ¡Qué vergüenza! Amigos y amigas oyentes, continuamos en la cadena del presidente de la República. Lleva ya 41 minutos hablando en contra de la prensa nacional, quien, según el jefe de Estado, se habría pronunciado negativamente respecto a la cadena 18ª en la que participó el jefe de Estado el pasado sábado, en donde ciertamente la prensa alteró la verdad respecto a la palabra que acá se la conoce como mala, o mejor dicho, muy vulgar. Esa palabra no se puede pronunciar en un medio de comunicación, pero la prensa sí distorsionó esta palabra, en donde se puso en boca de los estudiantes el haber coreado dicha palabra. Eso que quienes estuvimos presentes en dicha cadena presidencial reconocemos que no fue así y que fueron los medios de comunicación quienes en verdad corearon esa palabra. Estamos asumiendo esta responsabilidad respecto a esta denuncia que está haciendo el jefe de Estado, en donde dijo que no aceptará ser corruptor de menores como trató de interpretar la prensa nacional. Y dijo que Alfonso Espinosa de los Monteros, al igual que Carlos Vera, deben verificar ese video y reconocer que fueron los representantes de los medios de comunicación quienes corearon dicha palabra. En estos momentos, el presidente de la República se refiere al caso Patiño. Sigamos en la cadena nacional. Ya sí hemos mandado presos a unas 3 o 4 personas, por supuesto. Han sido raterillos, todavía no tenemos un caso grande, probablemente la próxima semana lo presentemos. ¿Pero qué está diciendo ya la prensa? ¿Que el gobierno está espiando? ¿Que estamos afectando la privacidad? ¿Qué privacidad, señores? Aquí se ha cumplido estrictamente la ley. Se grabó una reunión donde se le iba a hacer al ministro una propuesta indecente y donde estaba el ministro presente. Él da la autorización para esa grabación, perfectamente constitucional y perfectamente legal. Entonces, compañeros, pongámonos de acuerdo. Si quieren, mándenos sus mensajes a la página web de la presidencia. ¿Quieren que sigamos luchando contra la corrupción? Necesitamos pruebas. Si no, lo único que vamos a hacer es dormir tranquilos, decir no a las coimas, decir no a las proposiciones ilegales que nos hagan. Pero estos sinvergüenzas van a seguir tan campantes. Que estamos en una revolución, compañeros, y la pelea es peleando. Entonces pongámonos de acuerdo. ¿Qué quieren? ¿Que dejemos todo esto en impunidad? Entonces vamos a seguir reuniendo pruebas para meter preso a los corruptos. Demostrarle al mundo cómo se ha manejado, por ejemplo, la deuda externa ecuatoriana. Cómo los mismos ministros que negociaban la deuda eran tenedores de deuda y representaban a los bancos de inversión y a los acreedores, para que vean el asalto que se le ha hecho al país, señores. Vamos a seguir cumpliendo estrictamente la ley con estas prácticas, en vez de satanizar cosas que en todo el lado del mundo lo hace y que aquí la prensa lo hace. Pero cuando la prensa graba, le insisto, al pobre vigilante de tránsito que recibe $10, ahí sí son los héroes que están luchando contra la corrupción. Cuando el gobierno nacional graba a especuladores financieros que quieren lucrar con la deuda externa ecuatoriana, ahí sí están atentando contra la privacidad, se está rompiendo la constitución. Ya basta, doble moral. Queremos enderezar el país, señores, necesitamos tener pruebas contra la corrupción. Y eso es lo que ha hecho Ricardo Patiño. Y por si acaso, de estos ataques vendrán, ¿eh? Este señor nos dice, este señor Pazmiño creo que se llama, o sea, no lo dice de frente, no, pero por lo bajo, porque nos mandó a chantajear, extorsionar, que tiene como 30 videos más, ha grabado, ahí sí sin saber, ahí sí incurriendo en un delito, cuando se ha reunido Ricardo como ministro de Economía con el presidente del Congreso, con la Comisión Presupuestaria, etcétera, y sacado todo este contexto, pueden armar cualquier tramoya. Ustedes revisen lo que quieran, revisen si media partida se ha tramitado por cuestiones políticas. Aquí somos transparentes. No solo eso, Manuela Gallegos, si me estás escuchando, haz la veeduría ciudadana rápido, por favor, del presupuesto del Estado, para que no le quede duda al pueblo ecuatoriano de cómo se están manejando las finanzas públicas, compañeros. Pero esperemos más ataques, porque hay el deseo de desestabilizar el gobierno. Porque saben que los vamos a barrer en la Asamblea Nacional Constituyente. Saben que ese va a ser un cambio irreversible. Y los mismos de siempre no quieren dejar el poder, queridos compañeros. Bueno, estos eran los dos puntos que quería tratar, que han dominado la semana, que prácticamente quisieron poner al presidente de la República mintiendo, manipulando como un corruptor de menores, y a un majadero como héroe, casi a la altura de Montalvo, símbolo de los periodistas, y los videos mutilados que en forma ligera, por decirlo menos, un medio de comunicación presentó sobre el ministro de Economía, cuando él mismo había hecho ese video, cuando me tenía informado de todo, de que se le estaba haciendo esas ofertas por parte de este ex ministro de Economía y que iba a reunir pruebas para demostrar cómo se manejaban las cosas en el mercado de la deuda. Lo que sí tenemos que rechazar, queridos conciudadanos, cuidado, damos el mal ejemplo, hay animadversión contra periodistas, contra reporteros, parece que una ciudadana ha agredido a una periodista en el aeropuerto de Quito, no lo podemos aceptar, eso lo rechazamos de plano. Además, los compañeros reporteros, muchos periodistas, son también clase trabajadora, muchos de ellos víctimas de explotación laboral. Pregunten cuántos camarógrafos trabajan por horas en los canales de televisión. Pregunten cuántos son censurados en sus propios medios de comunicación. Entonces, compañeros, a tratar con sumo respeto a los reporteros y periodistas de nuestra patria. Bueno, vamos entonces a hacer rapidito el recuento de lo que hemos visto, de lo que hemos hecho esta semana. Para no perder mucho tiempo, voy a ser muy breve. El lunes despedimos al Buque Escuela Guayas. En la gobernación de Guayas se presentó el informe final sobre el accidente aviatorio en el que perdió la vida nuestra ministra de Defensa, Guadalupe Larriba, su hija y 5 valientes soldados más. A mí no me gusta nunca esto de que 5 más, no, son vidas humanas también. Murió Guadalupe, murió su hija Claudia, murió el teniente coronel Marco Gortaire, murió Richard Jurado, murió Byron Zurita y murió Luis Herrera. Todos eran seres humanos, ¿ok? Celso Acosta también, perdón, se me escapaba. Entonces, Celso, un inmenso abrazo a las familias de estos valientes militares y, por supuesto, de Guadalupe y de Claudia. Hay gente que no está contenta con el informe. Ahí está, revisen. Yo veo versiones de prensa del Partido Socialista. No vamos a servir, no vamos a permitir que esto sirva de plataforma política para nadie, pero que no se han dado sanciones. ¿Es que acaso ya no recuerdan que lo primero que se hizo fue separar al comandante en jefe del ejército, general Machado? Y fue una sanción durísima, porque él probablemente directamente no tuvo que ver, pero con él acababa la cadena de mando. Lo que pasa es que no sé por qué intereses están buscando que se saque a los comandantes de fuerza y al comando conjunto. Señores, si nosotros creyéramos que el comando conjunto tiene relación, tiene responsabilidad en este accidente, no nos temblaría la mano para sacarlo. Pero no puede ser que el comando conjunto lo invitan, porque estuvo ahí, no impidió que se suba, etcétera. Son culpables también. Por favor, era un acto del ejército, de la aviación del ejército, la cadena de mando acababa en el comandante en jefe del ejército. Pero aquí, nuevamente, va a haber prensa que especule y va a haber mucha gente que lastimosamente le encanta hacer historias de esto, ¿no? Créanme que si sancionando, destituyendo a todas las Fuerzas Armadas, reviviéramos a Guadalupe, a Claudia, a Marco, a Celso, a Byron, a Luis, a Richard, la destituiríamos. Pero eso no remedia absolutamente nada. Luego visitamos la penitenciaría del Litoral, donde se firmó el decreto para formar la comisión que investigará la muerte de Soledad Rodríguez, exdirectora de ese centro de rehabilitación social. No dejaremos en impunidad su asesinato. Estamos preparando la emergencia para los centros de rehabilitación social, para la policía, para darle todo el apoyo a la Corte de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, para poner más juzgados penales, por ejemplo, de la niñez. La idea es que el 24 de mayo del 2009, Ecuador se ha declarado un país sin presos, sin sentencia. Sepan ustedes, y estas son las cosas intolerables que no deberían dejarnos dormir, que de cerca de 16.000 presos que existen en el país, 11.000 están sin sentencia. Hay algunos que llevan 4, 5, 6 años en la cárcel y no han visto un abogado. Hay condenados a 8 días, 12 años por haber dado 300 gramos de droga. Por favor, la pena no tiene nada que ver con la infracción. Entonces tenemos que remediar todo esto. Esperamos que en el 2009 Ecuador se haya declarado un país sin presos, sin sentencia y muchas otras cosas. Modernizar la policía, hacerlo más eficaz, porque no vamos a seguir tolerando inseguridad. La semana pasada nos murió otra niña de 4 años en Guayaquil. A nosotros no nos interesa si son ricos o pobres, es una vida tierna. La niña Silvana Muyulema, un gran abrazo a sus padres. Hatun saludami, machicuna, ellos son indígenas. Sepan ustedes que en Guayaquil habitan más de 100.000 quichohablantes, eso mucha gente no lo sabe. Hay hasta educación bilingüe. Entonces, para nosotros, es con cada niño asesinado por el AMPA, se nos va también un pedazo de vida. Pero ya estamos tomando las medidas al respecto. Denos unos 10 días más para que el país conozca las medidas contundentes para combatir el AMPA, el crimen organizado y la inseguridad. Después, algo muy reconfortante, recorrido por el barrio de La Paz, en donde viven expandilleros, quienes ahora se han reunido no para cometer actos de violencia, sino para integrarse a la sociedad como entes productivos, pues manejan un estudio de grabación, una pizzería y una imprenta. Jóvenes queridos, estamos orgullosos de ustedes. Y a todos los pandilleros, por supuesto hay algunos dañados que es imposible ya rescatarlos. Pero esos jóvenes que en las pandillas tal vez buscan unos códigos de honor, que muestran solidaridad, fraternidad entre ellos. Jóvenes, no se dejen manipular. Dejen las pandillas para los países desarrollados, donde los niños de los 5 años tienen cuarto propio, computadora, con baño, no tienen ni que salir al mundo exterior. En consecuencia, ya a los 12, 13 años pierden sentido la vida y se dedican a las pandillas, al vandalismo. Pero en nuestro país, tener esas actitudes es un absurdo. No se dejen manipular. Aquí tenemos tanto por hacer. Los enemigos no son los otros jóvenes. Los enemigos de la miseria, la pobreza, la ignorancia. Jóvenes queridos, jóvenes pandilleros, a ustedes les hablo. El país los necesita. Los necesitamos. Vengan, los brazos están abiertos. Entreguen las armas, tendrán el respaldo del gobierno nacional. Pueden ir a CERPAC, hablar con Nelsa Curbelo, una extraordinaria mujer que ha hecho tanto por las pandillas en Guayaquil. Los brazos están abiertos. Entreguen las armas. Los apoyaremos con créditos, con asistencia técnica, para que pongan sus propios negocios, para que se integren a la vida laboral, pero sobre todo, para que sean los primeros, ya no en impulsar el mal, la violencia, sino los primeros guardianes de la paz, de la solidaridad, de la seguridad ciudadana. Jóvenes queridos, nos necesitamos. El país nos necesita. La historia los necesita. Luego fuimos a visitar el hogar de la familia Muyulema. Les insisto, Silvana fue asesinada la semana pasada, un gran abrazo para ellos, les insisto, cada vez que una vida tierna se pierde en manos de AMPA, se nos va todo un pedazo de vida, compañeros. El martes fuimos a la central de Aule Peripa para hablar, para ponernos al tanto de lo que está haciendo CDG, de lo que está haciendo esta central. Eso es un orgullo para el Ecuador, manejado por técnicos ecuatorianos. Hay graves problemas en el proyecto BABA. Para variar, una inversión de más de 200 millones de dólares quiere pasar a manos privadas, cuando el socio privado da tan solo alrededor de 40 millones de dólares. Eso no lo permitiremos. Trataremos de que esa inversión sea 100% estatal. El miércoles fue algo también muy conmovedor. El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, presentó al país el programa Ecuador Sin Barreras para cumplir y hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Hubieran visto, fue una maravilla. Una orquesta maravillosa de jóvenes discapacitados, no videntes, sordos, con el síndrome de Down, etcétera, bailarines con síndrome de Down. Y yo les tengo que hacer una confesión, me sentí muy mal y muy bien al mismo tiempo, porque es verdad, las últimas semanas, frente a tanto bombardeo, frente a tanta miseria humana, créanme que uno se desgasta, ¿no? También hemos tenido exceso de trabajo, he estado durmiendo solo 3-4 horas. Sí, yo siento que he perdido la alegría. Mis colaboradores me dicen, está muy irascible, estás perdiendo la alegría. Le hice, al ver a tanto joven con discapacidades que viven la vida con alegría frente a, pese a los enormes esfuerzos que deben hacer cotidianamente, al ver a mi compañero Lenín Moreno, que en una silla de ruedas irradia tanto optimismo, tanta esperanza, pese a que el día a día para él es casi una proeza, me sentí muy mal. ¿Cómo es posible que yo pierda la alegría por unos cuantos insultadores, por prensa mentirosa, corrupta, etcétera? Y les hice la promesa delante de esos chicos de jamás permitir que nos quiten la alegría. Nuestro gobierno, queridos conciudadanos, va a ser el gobierno de la alegría. El presidente va a mantener la alegría. No podemos dejar que nos roben la alegría. Nuestra revolución sin alegría sería algo muy triste, insatisfactorio. Tenemos que hacer este cambio lleno de alegría. Mi compromiso, queridos conciudadanos, a no dejarme robar nunca más por parte de los grupos retardatarios, de los mismos de siempre, a no dejarme robar nunca más la alegría. Y gracias, gracias Lenín, por esa extraordinaria demostración que nos diste el día miércoles de mañana. Gracias a todos los compañeros, al maestro Palacios, que dirige la orquesta de jóvenes discapacitados. ¡Qué maravilla! Después nos visitó el futbolista Ulises de la Cruz. Vamos a ver si lo ponemos en MLE, ¿verdad, a Ulises de la Cruz? En todo caso, qué lindo, qué gusto que da cuando gente que ha estado 7, 8 años afuera, que gana miles de dólares, pide una reunión con el presidente y uno dice, va a pedirle un favor, algo personal, y no, vino a hablar por su comunidad, por las necesidades de médicos, de agua potable, infraestructura, etcétera. Gracias, Ulises, gracias por esa demostración de solidaridad. Lo mismo del Team Delgado, con el cual nos reunimos alguna vez, y también vino a pelear por su comunidad. Como te decía, Ulises, una de las grandes injusticias es que el semillero de nuestros futbolistas, que nos han dado tanta gloria a nivel internacional, es el Valle del Chota, y particularmente el Juncal, a 2 kilómetros queda tu comunidad, y ni siquiera tiene un estadio decente. Estos chicos entrenan literalmente sobre las piedras del río. Esa es una cancha de piedra, los que conocen podrán confirmarlo. Ya está el Team Delgado con su fundación haciendo un estadio. Lo apoyaremos en todo y haremos una escuela de fútbol. Y de ahí surgirán los mejores futbolistas del país para que ojalá vayan a los mejores clubes del mundo, ¿no? El Milán, el Real Madrid, River Plate, Emelec, etcétera. Ok. No. Después del día miércoles estuvimos en la Corporación Financiera Nacional, donde se realizó el acto de presentación de las líneas de crédito en beneficio de los sectores productivos. ¿Saben cuántos millones de los CEREP se les dio en el 2005 a la Corporación Financiera? 5 millones. ¿Saben cuánto se le dio en el 2006? Nada. ¿Saben cuánto le hemos dado en este primer trimestre al gobierno de la Revolución Ciudadana? 47.3 millones de dólares, y el objetivo es llegar a los 150 millones de dólares para dar microcrédito masivo, reactivar la economía, pero con justicia social. La Corporación Financiera fue una de las grandes víctimas del neoliberalismo y del asalto bancario, y asalto en toda la acepción de la palabra. Se la llenó de certificados de depósito, se la hizo quebrar. Ya en los 90 se le había quitado su categoría de banca de primer piso. Banca de primer piso significa la que puede prestar directamente. ¿Por qué? Sencillamente para que la banca comercial tenga toda la hegemonía del crédito. Bueno, ya recuperó. Cuando yo fui ministro, pasé un proyecto de ley que hizo que recuperara la Corporación Financiera su calidad de banca de segundo piso, y ahora la estamos capitalizando para que la CFN sea nuevamente uno de los motores del desarrollo del país. Muy pocos países del mundo se han desarrollado sin banca pública. Compañeros de la CFN, confiamos en ustedes, confíen en el gobierno, vamos a dar todo el respaldo, pero confiamos en ustedes para que hasta el último dólar que se le entrega a la CFN sea utilizada con la máxima eficiencia, el máximo patriotismo para generar empleo, generar microempresas, empresas, artesanías, macroempresas, para generar desarrollo. El día jueves, fue el 24 de mayo, elevamos al grado de general a Manuela Sáenz, una mujer extraordinaria, la cual todos nos debemos sentir muy orgullosos. Se hizo justicia, estamos ajustando cuentas con la historia. Manuela Sáenz, después de la batalla de Ayacucho, fue elevada al rango de coronel por Simón Bolívar a petición de Antonio José de Sucre. Hoy el gobierno ecuatoriano, por sus destacadísimos servicios a la independencia, el 24 de mayo la elevó al grado de general. Bueno, y el día domingo fue feriado, así que nos vinimos acá, a esta extraordinaria región de la patria, Península de Santa Elena y Salinas. Nos comimos tremendo ceviche mixto ayer en el mercado, créanme que extraordinario. Eso ni los reyes, yo he vivido en Europa, ni los reyes de Europa pueden comer algo así. Había langosta, ostiones, pulpo, que me encanta, maravilloso. Así que gracias, Salinas, por su acogida. Gracias, Península de Santa Elena, por ese calor humano, ya saben. Ni un paso atrás, hasta la victoria siempre, compatriotas. Gracias, señor presidente. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, al diálogo a la 19ª cadena de radio. Invitados el día de hoy, el presidente de AER, de Morona, Santiago, el compañero Wilson Cabrera, el compañero Marco Villarruel, director de noticias de Radio La Voz del Trópico de Quevedo, el licenciado Alonso Suárez, director de Radio Récord de la península. Como actores sociales para el día de hoy, hemos invitado desde la Secretaría Nacional de Comunicación a don Mariano Matías, representante de la Federación de Comunas de Santa Elena. Nos acompaña el compañero Patricio Márquez, del sector campesino, y don Adolfo Nieto, ciudadano campesino, que va a participar también en esta mañana. Son las organizaciones y movimientos sociales que se invita a cada una de las cadenas a nivel nacional. Queremos agradecer a las emisoras de la península de Santa Elena, señor presidente, que nos acompañan de manera total el día de hoy en la cadena que coordina OPE y CORAPE. La cadena de la provincialización también se ha unido con Radio Panorama 89.3, Radio Ritmo 89.7, 93.3, Radio Canela 94.1, 94.5 FM, Radio Náutica 97.3, Radio Récord 105.3, Radio Candente 102.5 FM, Radio Caracol 105.7, Radio Paraíso 106.5, Radio Genial 106.9, Radio Santa Elena 1450 AM, Radio La Voz de la Península 1530 AM, Brisa TV, Radio Universitaria, Radio Costa de Playas nos acompaña también el día de hoy. Y queremos agradecer a nivel nacional a las emisoras que siempre permanecen junto a nosotros, Radio Sucre en Guayaquil, igual que Caravana, Supercat, ese radio, Radio La Prensa, El Telégrafo, CRE, Radio Águila, Radio Élite Universal, en la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas, AM, FM, Estéreo Sonido, Radio Rey, Radio Viva, y también nos acompaña el día de hoy La Voz del Trópico, junto a nosotros en Esmeraldas, Unión Caribe, Nuevo Sol, en Manabí, Capital, RNCS de Café, La Voz de Puerto Viejo, Zenit, en el Oro, Egos del Guau, Rehuso, Nocolor, Superfuego, en Zaruma, en Cotopaxi, Élite, en Galápagos, Radio Mar, Radio Antena, en Pastaza, Ideal Nina, Radio Raíces, en la provincia de Bolívar, y todas las emisoras de la cadena Unidos por el Ecuador, hoy en este día tan importante, 26 de mayo, Día del Periodista del Litoral. Esa es la fecha que conmemora la primera publicación patriota de Guayaquil, propugnada por José Joaquín de Olmedo. La bienvenida para nuestro compañero, el licenciado Alonso Suárez, representante de Radio Récord. Quiero indicarles, tenemos tres rondas de preguntas con derecho a una repregunta. Adelante. Sí, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente, por permitirnos dialogar. Bienvenido a la península de Santa Elena, la provincia 23. El país está muy pendiente del trabajo que usted realiza en favor del desarrollo social y económico de nuestra parte. Al inicio de su intervención, supo mencionar de que hay un proyecto que está siendo torpedeado por la oposición. ¿Cuál es ese proyecto? ¿Es acaso que nos está impidiendo el cambio que el pueblo ecuatoriano necesita para podernos desarrollarnos? Bueno, por supuesto que hay grupos que se están, con todo van a tratar de desestabilizar al gobierno para que fracasemos en la Asamblea Constituyente y la Asamblea sea dominada por lo mismo de siempre. Si usted se da cuenta, el clima que vivimos en este momento es parecido al del antes del 15 de abril. Acuérdese cuando decían que la Asamblea de Pleno Poder era muy peligrosa y que la ciudadanía la rechazaba y sacaban las cartas del editorio. Usted veía 50% a 50% a favor, en contra, y querían crear incertidumbre, como que si el gobierno no tenía apoyo a su propuesta y que iba a ganar el no. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Es más, una semana antes de las elecciones se publicó una encuesta que decía que el sí tan solo tenía 63%, ganó con el 82%. ¿Cómo se pueden equivocar en casi 20 puntos en las encuestas? Y verán que esa encuestadora la van a seguir contratando, nunca pidió disculpas la prensa por haber publicado esas cifras falsas, etcétera. Entonces está viviendo ese mismo ambiente, crear la incertidumbre, hacer creer que el presidente es un mangajo, corruptor de menores, obsceno, lleno de vascosidades, que es enemigo de la prensa, que Ricardo Patiño participaba en los negocios que siempre ha combatido, porque Ricardo toda la vida ha buscado, ha sido un investigador en estos negociados de la deuda externa, etcétera. Entonces está tratando de crear ese ambiente para debilitar al gobierno y hacer que las fuerzas de siempre dominen la Asamblea Constituyente. Por eso lo digo, está en sus manos, querido pueblo ecuatoriano, creer o no creer. Porque algunas veces en esto es solo nuestra palabra contra la de ciertos grupos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos gente de manos limpias, revisen nuestras cuentas, revisen lo que sea. Lo que estamos haciendo es lo que creemos lo mejor para la patria. Por ejemplo, esto de detectar y grabar la corrupción. Si más tarde me vienen a ver a hacer a mí una propuesta indecente, yo digo, me propusieron esto, el otro dice, no. ¿Qué pasó? Absolutamente nada, pues no nos engañemos. Entonces, hay que combatir la corrupción con fuerza, pero hasta esto está siendo criticado. Entonces, le insisto, sí, hay grupos y grupos de la prensa. Recuerde que mucha de la prensa nacional es propiedad de la banca corrupta. Mucha prensa, algunos medios al menos, son propiedad o accionistas de estos medios son tenedores de deuda, ¿ya? Entonces, hay sectores que sencillamente no quieren el cambio en este país. O sea, eso es lo que llamamos torpedear ese proyecto histórico. Miren, se me olvidan dos cosas, por favor, que son importantes, porque nos gusta mantener la credibilidad. Yo hace, en la cadena radial de hace dos semanas, dije que la semana que pasó íbamos a empezar a meter presos a los almacenes y bancos que no cumplieran con la ley. Hemos seguido trabajando en esto. Entonces, de forma muy, yo diría, muy caballerosa, muy patriótica, ASADELEC, la Asociación de Almacenes Electrodomésticos, nos fue a buscar y nos dijo, miren, estamos de acuerdo, ha habido excesos. No es que dijeron, no pasó nada, no, dijeron, estamos de acuerdo, ha habido excesos. Nosotros mismos en 8 días les vamos a presentar una propuesta. Y con alegría les puedo decir que ya tenemos esta propuesta y es tremendamente beneficiosa para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que propone ASADELEC? Y les agradecemos, transparencia en la información crediticia. Ustedes habrán visto que en los almacenes hay el precio de venta al público, contado y crédito, ¿verdad? Eso es una estafa. Entonces se comprometen a solo tener un precio de venta en sus productos, el precio de venta al público. La tasa de financiamiento no podrá ser mayor a la tasa de interés convencional vigente, que es 14.97%, es decir, menos de 15% de interés. Estaban cobrando hasta más del 70% de interés. Y se aplicará únicamente sobre el saldo insoluto del capital, es decir, sobre lo que deben. ¿Por qué? Porque algunas veces estos 15%, si le pagaban $100, pero ustedes iban pagando poco a poco los $100, les cobraban el 15% sobre los $100, o sea, $15 al final del año. Eso significaba que la tasa efectiva era mucho más alta. Por ejemplo, si me prestaron $100 al 15%, me dicen, pague $10 mensualmente y en total paga $115, el interés no es 15%, es mucho más, porque fueron pagando poco a poco. Es decir, lo que le prestaron en promedio durante el año no es $100, era 50, $60. ¿Sí? ¿Sí me explico bien? ¿Sí está claro eso? Bueno, ellos ya se comprometen a no volver a realizar estas prácticas. Solo se cobrará el interés sobre el saldo insoluto del capital. Se comprometen a dar tasa preferencial para los créditos menores a $300, consistente en una reducción del 30% de la tasa máxima convencional del 15%, es decir, para ayudar a los segmentos más pobres de la población, incluso en las ventas a crédito con montos menores a $300, el interés será tan solo el 10-11%. Se comprometen a la elaboración de productos electrodomésticos para el hogar, como cocinas, refrigeradoras, vitrinas y congeladores, de bajos costos, desarrollando un modelo de adquisición que bien podría ser a través del bono de desarrollo humano. ¿Qué es lo que nos piden que nos comprometamos? Con todo gusto, y estamos comprometidos en eso, a reducir el contrabando, que es una competencia desleal para los almacenes. Así que, señores ASADELEC, muchas gracias por esta propuesta, la acogemos con gusto, y el compromiso de los almacenes electrodomésticos de este lunes, respetar la tasa máxima convencional. A nadie le pueden vender un electrodoméstico a crédito con más del 15% de interés. Con respecto a los bancos, el asunto es más complicado, porque los bancos saben hacer trampas, ¿no? Es decir, dicen, no, nosotros estamos cobrando el interés convencional, 14.97%, pero por otro lado le cobran 8% de comisión, les cobran $4-6 en servicios que los obligan a comprar, etcétera. Por eso es que hemos tenido que mandar la reforma a la ley para poder regular a la banca, donde la Junta Bancaria pondrá las tasas máximas, donde se eliminan las comisiones y se establecen costos para los servicios bancarios que van a ser opcionales, no los pueden obligar a comprar. Pero ya están vapuleando esa ley, diciendo que da mucho poder a la Junta Bancaria. ¿Y cuál es el problema? ¿No es mejor que el control bancario lo realice un cuerpo colegiado o lo realice solo el superintendente de banco? Pero aún el directorio del Banco Central, que es vinculado, porque, por ejemplo, primero, el Banco Central es parte del sistema financiero. Segundo, tiene el Banco del Pacífico, entonces hay conflicto de intereses. Lo más sano es que sea la Junta Bancaria, pues, la que controle, como dicen sus funciones, pero no tenía el poder suficiente. pero ya hay los agoreros del desastre que se le está dando demasiado poder a la Junta Bancaria. ¿Cuál es el problema? En buena hora, que un cuerpo colegiado establezca la tasa máxima, elimine las comisiones y establezca el costo de los servicios para la banca. Entonces, toda la ciudadanía apoyar esa ley que se ha mandado al Congreso, que es tremendamente beneficiosa y evitará los abusos de la banca. Y un llamado patriótico a los congresistas para que apoyen esa ley. Por supuesto, siempre es perfectible, la sugerencia la acogeremos con los brazos abiertos, pero la esencia de la ley es tremendamente buena. Otro segundo anuncio que me olvidaba es que se mandó el proyecto de ley sobre préstamos quirografarios al Seguro Social. Aquí quiero extenderme porque hay distorsiones. No extenderme, explicar. Créame que a este país la Constitución se le ha reducido a un simple reglamento. En la Constitución está hasta la fecha de presentación del presupuesto, el 1 de septiembre, imagínense. Cuando la Constitución lo que debe establecer son las bases generales, los principios sobre los que se constituye nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es establecer un sistema de derechos y deberes. En el caso de personas jurídicas, facultades y deberes. Pero no es que tiene que estar reglamentando, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la ley? Decir, el IES tiene capacidad para dar créditos quirografarios. Pero no poner a nivel de ley la tasa de interés, los montos, los plazos, etcétera. Esas son cuestiones técnicas que deben ser resolución de un directorio. Por eso en el veto que he presentado, pese a que el proyecto del Congreso era bastante bueno, no es verdad como informaron los medios de prensa que establecía una tasa de interés, no. Establecía un mínimo y un máximo para esa tasa de interés. Pese a eso, creemos que lo más conveniente es que sea sencillamente el Consejo Superior del IES el que puede establecer las características del crédito. La ley le otorga la facultad de dar crédito. ¿A qué plazo? ¿Qué monto? ¿Qué tasa de interés? Eso deben ser resoluciones de directorio. Pero fíjense ustedes, si se establece una tasa a nivel por ley, más tarde se tiene que cambiar esa tasa, hay que hacer una reforma legal, eso es un absurdo. Entonces el país ya debe aprender a poner en su justa dimensión cada decisión. Constitución, los principios sobre los que se basa nuestra sociedad. Ley, facultades generales. Reglamento, cómo se desarrollan esas facultades. Y ya resolución de directorio, por ejemplo, del Consejo Superior del IES, las tasas, plazos, etcétera, los que se preste la plata, por favor, eso es un absurdo que esté con todo respeto a nivel legal. Entonces, los señores legisladores, espero que no tomen esto como un desplante, sencillamente una nueva filosofía. El país ha estado muy reglamentado y lo que se ha hecho es atar de manos a los gobiernos e instituciones. Hay que dar más flexibilidad y hay cosas que deben estar a nivel de resolución de directorio, no a nivel legal. Por último, 24 de mayo es una fiesta importante, muy importante, y la pasé muy rápido. Celebró a Generala, a Manuelita Sáenz, pero también el presidente dijo, nadie va a detener el fulgor de la memoria de Bolívar, Sucre y Manuela, y que ninguna conjura vencerá a este pueblo que camina con la frente en alto para defender su dignidad. Damos la bienvenida al compañero presidente AER de Morona, Santiago, Wilson Cabrera. Wilson, bienvenido. Gracias, señor presidente. Un gusto y saludarles desde la Amazonía a esta importante población de Salinas, que pronto, creo, señor presidente, será la 23ª provincia del Ecuador. Señor presidente, creo que es muy importante esta apertura para con los medios pequeños de provincias, y sobre todo en la región amazónica donde todo es complejo. Yo he venido acompañado y recomendado de diferentes representaciones organizativas para trasladarle a su conocimiento preocupaciones profundas que hay, por ejemplo, en el campo de la vialidad. Usted conoce la troncal amazónica, viene de tramo en tramo y viene de trampa en trampa. Tenemos un caso muy puntual, el caso del Apuyo Río Pastaza, una vía que incluso a pesar de existir una resolución del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto el contrato entre el Ministerio de Obras Públicas en ese entonces y la empresa Troexa, continúa esta empresa evadiendo su responsabilidad y perjudicando el desarrollo de la región amazónica. Pero eso no es todo. Tenemos una carretera Méndez Morona que cuesta más de 130 millones de dólares del Ecuador, intransitable. Una carretera Guarumales Méndez entregada a una empresa en el año 1992 en el gobierno de Sixto Gran Ballén a un monto de 35 millones de dólares que sabemos que ahora estaría costando más de 100 millones de dólares y que lamentablemente esta vía no está terminada. Sin embargo, en el gobierno anterior, al finiquitarse el gobierno anterior, esta empresa, sin haber cumplido este contrato que está a las muestras de nuestra provincia y de la ciudadanía, firmó otro contrato, Bella Unión Limón, cuando la ley lo contradice a aquellos y no se ha cumplido un contrato, entendemos que hay observancias de esa parte. Yo le quiero entregar, señor presidente, y hacerle una pregunta precisamente sobre esto, del documento que le entregamos al señor ministro de Transportes y Obras Públicas, doctor Trajano Andrade, en la provincia de Burgos, Santiago, y que tiene que ver con este tema. Un tema fundamental, incluido la Guamote Macas, que ya lleva casi 100 años en construcción y que usted lo caminó, señor presidente, entendemos, en su vida joven, y que nos sigue dando inquietudes, y mucho más porque los presupuestos no se han concretado. Señor presidente. Gracias. Primero, un gran abrazo a toda la Amazonía del Ecuador, tan maltratada, sobre todo a nivel de vía, a todo nivel, educación, salud. Estamos tratando de recuperar ese retraso en que se hundió injustamente la Amazonía. Paradójicamente, la región de donde sale la riqueza natural. Ojalá los ecuatorianos entendamos eso. Ojalá los grupos de poder, las regiones de poder, porque aquí hay regiones de poder. Guayaquil y Quito, y ni siquiera Guayaquil y Quito, ciertos sectores de Guayaquil y Quito que acumulan gran parte de la riqueza nacional, entiendan que por el bien de todos debemos desarrollar todas las regiones. Algunas veces nos rasgamos las vestiduras cuando se hace un paro en Amazonía y se corta el suministro de petróleo, pero prácticamente hemos dejado a esos compañeros sin nada que perder. 40 años de allá ha salido la riqueza, y la región de mayor incidencia de pobreza en el país se llama región amazónica. Es una vergüenza. Entonces, un gran abrazo y el compromiso de este gobierno a recuperar ese tiempo perdido. Mire, yo les decía hace un momento, en este país todo está hecho para que no se haga nada. No se imagina todos los enredos que hemos encontrado, por ejemplo, en la parte vial. Ya hace casi 4 meses declaré el estado de emergencia vial. Los fondos están ahí, ya tenemos los fondos, nunca han faltado. Pero por todas las cuestiones legales todavía no se puede empezar las diferentes obras. Esperamos el 15 de junio hacerlo, porque no se imagina todas las trabas que hay. Hay conflictos jurídicos con muchas carreteras, por ejemplo la troncal amazónica, Tenarchidona, con la empresa Colisa, ¿verdad? Entonces hay que resolver todo aquello, pero nuestro compromiso es en 2 años tener terminada la troncal amazónica, en 2 años la Guamote Macas, que como usted bien dice, es una carretera maravillosa. Yo tuve la oportunidad de recorrer el sendero, eso nace desde allá, el Upano nace en la Laguna Negra, en la comuna de Atillo, y ahí uno va caminando siguiendo el Upano, es una maravilla, en un par de días se llega hasta Macas. Bueno, esa carretera, ahora hay una carretera ahí, pero interminable aparentemente. También nos comprometemos en 2 años a haber acabado esa carretera, lo mismo Guarumales Méndez. Ahora, probablemente ha habido demoras también del gobierno, nada comparable con lo que ha existido antes, pero yo sí voy a pedir explicaciones de por qué hace 4 meses está el estado de emergencia vial y todavía no se empiezan a reconstruir las vías, los puentes, el puente de Bahía San Vicente, Esmeralda, Tachina, etcétera. Hemos confiado totalmente en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ojalá no nos esté fallando. Ojalá, porque me vería en el doloroso deber de quitarle esos contratos. Hemos querido confiar en nuestro recurso humano, hemos querido confiar en nuestras Fuerzas Armadas, pero si no me cumplen, tendré que quitarle los contratos y dárselos a otras compañías. Nosotros queremos que ese dinero quede en el propio Estado, utilizar los recursos del Estado, pero ya no voy a aguantar más demora. Pero sí tengo que decirle y reconocer que la parte vial es un completo enredo, que todo está hecho para que no se haga nada, y desenredar esa madeja toma un poco de tiempo, aunque temo que se está tomando más del tiempo necesario. Ya estamos ajustando tuercas, ojalá pronto el país empiece a ver una reconstrucción generalizada de su sistema vial. Damos la bienvenida al compañero Marco Villarroel, director de noticias de Radio La Voz del Trópico, Quevedo, provincia de Los Ríos. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, buenos días. Solamente leí en la solicitud también que nuestra frecuencia en la de Santa Elena, 91.7, también está transmitiendo la rueda de prensa y también en el Tena. Una pregunta, vengo de Quevedo, usted conoce muy bien la zona, señor presidente. Quevedo es la provincia de Los Ríos, granero del país, uno de los más productores en soya, maíz, arroz, usted lo conoce hasta la saciedad. Quevedo, siendo una ciudad principal en este sentido, no cuenta, señor presidente, con el cinturón vial. Todos los vehículos pesados y extrapesados pasan por la ciudad. Y ahora que las calles las hacen con menos calidad que antes, se daña rápidamente, señor presidente. Inclusive se está hablando ahora de una vía interoceánica, el proyecto Manta-Manaos. Esta vía que vendría por la provincia de Manabí, desde Pichincha, el Empalme, pasaría por Quevedo, La Maná, La Tacunga. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un proyecto de gran envergadura si todavía Quevedo no tiene lo básico que sería el cinturón vial? si este proyecto entra a funcionar y sigue como está la ciudad, obviamente sería doblemente caótico el tráfico en nuestra ciudad y todo se destruiría rápidamente, aumentaría la contaminación, etcétera, etcétera. ¿Está contemplado dentro de este proyecto, señor presidente, el cinturón vial? Gracias, compañero. Bienvenido. Un gran abrazo a Quevedo y toda la provincia de Los Ríos. Para que vea cómo para nosotros Ecuador son las 22 provincias de la patria, cada rincón de esta tierra maravillosa. Quevedo, no sé si antes ha ocurrido, pero Quevedo tiene dos ministros en el gabinete, ¿no? Nuestra ministra de Salud, Caroline Chan, es de Quevedo, y nuestro secretario de la Administración, que es una persona más importante del gabinete, Vinicio Alvarado, también es de Quevedo. En todo caso, usted bien ha dicho, Los Ríos es el granero del Ecuador y es la provincia de la costa con mayor incidencia de pobreza, junto a Esmeralda. Entre otras cosas, ¿por qué? Todas las distorsiones que existen. Por ejemplo, las grandes bananeras, el banano, Los Ríos no tiene puerto, ¿verdad? Sale desde el puerto de Guayaquil y los impuestos quedan allá. Y muchas compañías que trabajan en Los Ríos, generan la riqueza en Los Ríos, tributan en Guayas. Lo mismo pasa en Pichincha, las petroleras tributan en Pichincha. Metropolitan Touring, que hace tours en Galápagos, etcétera, tributa en Pichincha. Esto tiene que cambiar. Hay que redistribuir de mejor manera regionalmente la riqueza. Esto hay que decirlo, hay que enfrentarlo. ¿Verdad que después me acusan de antiguayaquileño y todas esas cosas, verdad? Por el bien de todos, distribuyamos la riqueza a nivel social y a nivel regional. Y esa es una de las cosas que trate la Asamblea Constituyente, una nueva regionalización con una mejor distribución de los ingresos del país. Por ejemplo, y con principios, que se tribute donde se genera la riqueza para que la gente, las propias las regiones se beneficien de lo que generan. No es que se genera en un lado y se tributa en otro. Primero eso. Segundo, sobre el problema vial, tengo entendido que sí, que el paso que circunvala Quevedo está contemplado porque la vía Manta-Manao sería Manta-Quevedo, Quevedo, La Manada, La Manada, La Tacunga, y de La Tacunga a Tena, y de Tena a Alcoca, ¿verdad? A grandes rasgos, puede ser que por ahí me esté equivocando en algo. Entonces necesariamente se va a tener que construir ese paso lateral en Quevedo, pero también vamos a construir el tercer puente que necesita Quevedo. Ese sí ya tenemos el financiamiento, la partida, todo eso, y próximamente se empezará a construir. Sobre las calles destrozadas de Quevedo, mire, este país debe ya institucionalizarse. Hay cosas que el Estado está haciendo y que no debería hacer. Por ejemplo, agua potable, alcantarillado. Esas son obras municipales, eso es responsabilidad municipal. Y hay cosas que los municipios están haciendo porque no lo hace el gobierno. Por ejemplo, contratar profesores porque no hay suficiente, contratar médicos, etcétera. Que cada quien ya haga lo que tiene que hacer. Entonces, las calles sí le corresponde al municipio de Quevedo. Por supuesto, el gobierno deberá dar todo el respaldo necesario, pero institucionalmente, no a discreción. No uno para ti sí, para ti no. Por eso lo que estamos haciendo es capitalizando el BEDE para que para todas estas obras los municipios que no tengan dinero puedan prestar dinero al BEDE y hacer la pavimentación de calles, alcantarillado, agua potable. Pero eso, les insisto, por favor, ya tengamos clara conciencia de lo que le toca hacer a cada uno. Eso le corresponde a los gobiernos municipales, no al gobierno central. Al gobierno central le tocará las vías interprovinciales. Por eso el paso lateral, como parte de la vía Manta-Manaos, le corresponderá hacerlo al gobierno, le corresponde educación, salud, etcétera. Entonces, es hora de institucionalizar el país, establecer adecuadamente responsabilidades y que cada nivel de gobierno haga lo que le toca hacer. Señor presidente, uno de los temas que usted ha denunciado durante los últimos días es relacionado sobre la conspiración que se está dando en el país en contra del gobierno. Un gran pensador inglés, el Lord Chesterton, decía que siempre los hechos que se dan primero pueden tomárselos como casualidad, si se repiten como coincidencia y si se vuelven a repetir con plot. Usted anunció en marzo, el 15 de marzo, que quienes quieren sembrar el caos son los que en el 99 y el 2000, con el atraco bancario, destruyeron la economía de los ecuatorianos. Luego volvió usted a acusar a la oposición de difundir falsos rumores. Luego, los propios medios, el Universo, publicó que había rumor de criminales, que una banda de delincuentes trataba de desestabilizar el país. Y luego, el licenciado Jorge Iván Comendieta, el Expreso, escribió que era simplemente criminal lo que estaba sucediendo y usted anunció finalmente que no habría un feriado bancario. Eso sucedió antes de la consulta popular. Y resulta coincidente que ahora, que se está precisamente por llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, se vuelva a trabajar con ese caos desinformativo que se da en el país. Pero para librarnos, presidente, a los trabajadores y comunicadores que laboramos en medios de comunicación, yo laboro ahora para Radio Nacional del Ecuador, antes para Radio Guayaquil, y muchos compañeros que están aquí son reporteros, trabajadores de medios, para diferenciar a ellos de lo que está sucediendo, en la página 112 hay una denuncia, señor presidente, que tiene que ver con la corrupción de los medios de comunicación, cuando se denuncia que en 1994 en Cundurán, Ballén y Ajic, en base a una inconstitucional ley de telecomunicaciones dictada por una mayoría del Congreso, se entregaron a canales de televisión y periódicos principales de Quito y Guayaquil, medios de telecomunicaciones, y nacieron grandes contratos millonarios que hoy se están manejando, se denuncia, señor presidente. ¿No sería tiempo ya, si esto tiene que ver con lo que hoy se está hablando, de cantidades multimillonarias que se ganan con esos contratos de Otecel y con Ecel, que se habla de 1.300 millones de dólares, que tienen que ver precisamente con estos medios de comunicación que denuncia en su libro Diario Delgado de Atraco Bancario y Dolarización? Si ya hay una denuncia que en el Congreso reposa, que se manipuló la ley de modernización y que ahí están implicados importantes periódicos y canales de televisión de alcance nacional, ¿no sería hora de terminar con nombres, pelos y señales, señor presidente, en base a una denuncia tan clara que existe de cómo los medios de comunicación se involucran en los negocios del Estado? Gracias, Emilio. Primero, mira, esa que tú también estás convencido de eso, la noticia que yo denuncié una conspiración, no sé dónde salió, a mí no me gusta esa palabra conspiración, yo no la he utilizado. Revisen cuando yo he declarado eso, no lo he declarado, pero ha sido otra verdad creada por la prensa. Pero es claro que hay grupos que intentan desestabilizar al gobierno, hacernos el más daño posible, el mayor daño posible, desgastarnos lo más posible para evitar que triunfemos en la Asamblea. Y debemos estar preparados, compañeros, esto es solo el inicio. Verán que nos darán con mayor dureza, verán que sacarán cualquier barbaridad, verán que una prensa que no ha entendido su rol en este cambio de la historia que estamos viviendo. Si yo quisiera calentar el puesto, o sea, creo que hasta mis más acérrimos detractores tienen que reconocer que muy bruto no soy. Entonces, ¿ustedes creen que si uno lo que quisiera es solo calentar el puesto, pasar tranquilito 4 años en la presidencia, uno va a denunciar los excesos de la prensa, denunciar los excesos de ciertos grupos? Callaría. Y sería complaciente, como tantos gobernantes. Pero aquí estamos en una revolución ciudadana, un cambio de la historia. Entonces, ¿a qué estaba acostumbrada la prensa? A estar contra el poder, porque eso es lo que vende periódico, eso es lo que hace noticia, ¿no? Noticias no vende periódico sacar la buena noticia que se contrataron más médicos, etcétera. Sí, los escándalos. Pero por Dios, el país no se puede dar el lujo de tener una prensa que siga haciendo eso. Es hora de todos arrimar el hombro por esta revolución ciudadana. La historia cambió, compañeros. Cambió la dirigencia política de este país. Aquí estamos gente que estamos dispuestos a jugarnos la vida por el país, que no nos interesa el cargo. Si mañana nuestros conciudadanos nos dicen váyanse a la casa, nos vamos. Porque aquí estamos para cumplir un mandato ciudadano, no para aferrarnos a un cargo. Esa prensa que solo quiere vender periódicos y por eso estar siempre contra el poder, haciendo noticias, no informando, no está a la altura de la historia. Pónganse a la altura de los tiempos. Estamos hablando de una revolución, de un nuevo país. Necesitamos una prensa patriota que informe, que denuncie los verdaderos problemas del país. No que si el presidente dijo una mala palabra o no, no que si se le portó mal a un periodista o no. Vamos a las cosas trascendentes, compañeros. Entonces, yo nunca he dicho la palabra conspiración, pero mire que ya es una noticia creada por la prensa. En todo caso, es claro que hay entes desestabilizadores. Es claro. Y, lamentablemente, ciertos sectores de la prensa, por esta postura que siempre han tenido, ¿no?, de estar contra el poder, por estar contra el poder, por vender periódicos, por hacer noticias, por dárselas interesantes, contrabajen a esos grupos desestabilizadores. Nos estamos aquí jugando la vida. Qué pena que cierta prensa no haya entendido la dimensión histórica de su papel y siga con las prácticas de siempre. Con respecto a lo que usted dice, mire, hemos recibido un país destrozado. Todo aquí se ha hecho para hacer robos legales e ilegales. Le doy un ejemplo. La ley de modernización que permitió la privatización, la AGB, que garantizó 100% los depósitos bancarios sin límite de monto, etcétera. Este tratado de protección recíproca de inversiones, que pone como inversión hasta la deuda externa ecuatoriana, que dice que incluso si hubiera una sentencia aquí en juzgado ecuatoriano nos pueden llevar a un arbitraje promovido por James Mellor y por este canciller Terán. Holcim, hoy era la cemento nacional, era de los ecuatorianos, se la privatiza, vean, a precio de gallina enferma, por grupos vinculados a estas oligarquías de Guayaquil. Después de un año se le vende al grupo Holcim, hoy tenemos un cuasi monopolio que nos vende el cemento carísimo. Y era nuestro. Hemos recibido un país destrozado. Hoy Ecuador no tiene el Estado, o sea, los ecuatorianos, todos los ciudadanos. No tenemos frecuencia para poner un canal público, pero es que las frecuencias son del Estado, porque todo está concedido. Por supuesto, todo fue hecho para que se nos lleven al país en peso. Tomará tiempo cambiar eso, revertir esa situación, pero lo estamos haciendo. La gran oportunidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el próximo año toca renegociar las concesiones, los permisos a Conecel, perdón, a Movistar, a Porta, ¿cuál es el nombre de Porta técnico? Conecel es Porta, ¿no? ¿Cuál es? Conecel es Porta, ¿no? Conecel. Tocará renegociar esos permisos y se va a encontrar, Otecel, se va a encontrar con un gobierno patriota que no le va a regalar ese negocio del siglo, por haber negociado mal la telefonía celular. Ecuador dejó de ganar en estos años cerca de 1.000 millones de dólares. Eso no va a pasar. Y no le extrañe que los grupos que están preocupados, porque hay un gobierno patriota que va a defender los intereses del país, también estén dedicados a desestabilizarnos, ¿no? Para poder seguir haciendo sus negocitos. No solo eso, no, Porta tiene el triple de mercado que Movistar y paga la tercera parte de impuestos que Movistar. Ya estamos revisando también esto. Miren, señores, aquí se les acabó la fiesta. Aquí todo el mundo va a pagar impuestos, va a respetar el medio ambiente, va a respetar a sus trabajadores, va a respetar las leyes del país. Se acabaron los gobiernos entreguistas, pero eso molesta a algunos y esos son los que nos tratan de desestabilizar. Don Wilson Cabrera, presidente de Ayer de Morona, Santiago. Wilson. Señor presidente, creo que es importante acotar a la puntualización hecha por el colega. Precisamente aquí, en mis manos y a nombre de los presidentes y radiodifusores de la región amazónica, que estuvimos el 23 y 24 de febrero con el señor vicepresidente en Macas, habíamos puesto nosotros a conocimiento público una preocupación sobre esta, al parecer, y debe investigarse a través de la Comisión Anticorrupción de la Presidencia, una comercialización desenfrenada de frecuencias como repetidoras matrices, repetidoras convertidas en matrices, que está al margen de la ley de radiodifusión y al margen de la Constitución. Y igual, yo quiero presentarle aquí una documentación completa con las resoluciones de la tercera asamblea, de la trigésima asamblea general de AER, para que usted, con incluso el informe borrador de la Contraloría, se exija AER de todo el país, señor presidente, porque esto tiene nombres y apellidos. Por ejemplo, una compañía Gamboa que ha puntualizado repetidoras en toda la región amazónica, en Orellana, Sucumbíes, cuando son repetidoras, y ha hecho matrices. Eso está al margen de la ley y eso está perjudicando inclusive a la moral, a la ética e inclusive a la ley de la radiodifusión y la comunicación. Y eso sí queremos pedirle con todo comedimiento, señor presidente. Pero por supuesto, y estamos investigando esto, usted sabe que ha habido grandes corruptelas, cómo se han negociado las frecuencias de radios. Vaya, vea, pues, cuántos exdiputados tienen frecuencias utilizando su influencia política para llevarse 15, 16 frecuencias. Y hoy son los comunicadores sociales, y son la opinión pública. Y lo que están es defendiendo intereses privados y muchas veces intereses corruptos, ¿verdad? Entonces, estamos revisando esto, compañero, pero le anticipo. La gran oportunidad también para cambiar leyes perversas que han perjudicado al Estado y a todos los ecuatorianos es la Asamblea Nacional Constituyente. Pero me alegro que usted traiga a colación este problema. Las frecuencias de radio, las frecuencias de televisión han sido dadas en forma frecuentemente obscura, por decirlo menos, y es hora de enderezar este asunto, porque está en manos muchas veces la supuesta comunicación social, los supuestos medios de comunicación, en manos de gente deleznable que, utilizando su influencia política, sacó frecuencias de radio, televisión, etcétera. Licenciado Alonso Suárez. Voy a tomar el tema nacional, señor presidente de la República, porque de acuerdo al panorama que hemos trabajado, tenemos dos preguntas nacionales y una de carácter local. ¿qué medidas se está tomando frente a la inseguridad que existe en el país? Usted está pidiendo un plazo de 10 días para tener ya una opinión frente a la inseguridad. ¿Acaso esto involucra también a las Fuerzas Armadas que participe en el tema de inseguridad sin declarar un estado de emergencia, que participe las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, acá en la península de Santa Elena, que solamente se llega 100, 150 policías en el momento de la temporada alta. Y una vez que pasa la temporada alta, nos quedamos sin policía. Pero sin embargo tenemos tres Fuerzas Armadas, Marina, Fuerza Terrestre y la aviación. Y sin embargo nosotros, también los pueblos peninsulares, sufren una gran inseguridad, señor presidente. Gracias. Bueno, las Fuerzas Armadas tienen sus funciones específicas en la Constitución y es mantener la seguridad nacional. Y eso ya es bastante. La estamos utilizando para proteger las instalaciones petroleras en Amazonía. Hay compañeros de Amazonía que les ha caído mal esta medida. Quiero decirles que hasta en Venezuela están militarizadas las instalaciones petroleras porque son muy vulnerables. Oiga, usted vaya al carretero por Papayacta y verá el tubo, el oleoducto, el sote. Usted se puede sentar sobre el sote y se está sentando sobre la riqueza nacional. O sea, cualquiera puede hacer un atentado. Entonces, eso tenemos que protegerlo y muy bien. Entonces, se le está utilizando para luchar contra el contrabando de combustibles. Todavía no tenemos contundentes resultados, pero ya estamos haciendo los ajustes del caso. Para la seguridad interna, ciudadana, en la Policía Nacional. Y sí merecemos un mejor servicio a la Policía Nacional. Lo que yo les decía en una reunión especial que tuvimos a los comandantes de la policía. En este momento Ecuador gasta más de 600 millones de dólares en policía. En sueldos, con bonificaciones, todo eso, cada policía, son 42.000 aproximadamente, nos cuesta $900 mensuales. Cada familia ecuatoriana está pagando cerca de $240 anuales por la policía. Entonces, son ingentes cantidades de recursos que exigen un mejor servicio. Ya hemos dado los primeros pasos, hemos sacado miles de policías que estaban en cuestiones de oficina. Hay que renovar armamento, hay que mejorar comunicación, hay que tratar más decentemente a los policías, porque también se les exige profesionalismo, respeto a derechos humanos. Vaya a ver a los cuarteles de la policía. Es un atentado a los derechos humanos. Esa gente está viviendo un ambiente de violencia. Entonces vamos a mejorar las condiciones de trabajo de la policía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le insisto. En unos 10 días decretaremos estado de emergencia para todo el sistema de rehabilitación social. Quiere decirle que mucho del crimen organizado se maneja en la propia penitenciaría del litoral, como se llamaba antes. Hoy se llama eufemísticamente Centro de Rehabilitación Social del Litoral. Ahí están las bandas organizadas vía celular manejando el crimen organizado. La mejor coartada, ¿ya?, para delinquir es estar preso. Salen cuando le da la gana, delinquen y regresan a la penitenciaría. Eso se va a acabar. Entonces, vamos a declarar en emergencia los centros de rehabilitación social. Vamos a procesar a los presos sin sentencia, contratando abogados en convenios con las facultades de derecho, clínicas jurídicas, etcétera. Se va a reforzar la Corte Suprema de Justicia con más juzgados penales para que puedan agilizar los juicios. Se va a construir no más, sino mejores centros de rehabilitación social. A nivel de policía, se está en un proceso de modernización, se va a dejar mejores equipos, mejores condiciones de trabajo, mejores comunicaciones, etcétera, aunque con los recursos actuales se puede hacer mucho más también. Y también se va a respaldar en lo posible a la Fiscalía, porque son cuestiones autónomas, ¿no? Son instituciones autónomas, pero estamos dispuestos, si el señor fiscal lo permite, a apoyar con recursos de donde no haya, porque esto es fundamental. Precisamente para esto sirve el estado de emergencia, permite sacar recursos de otras instituciones. Por ejemplo, la autoridad portuaria, la Fundación Dragados tenía como $40 millones, una fundación privada, se imagina. Entonces, esos $40 millones utilizarlo para reforzar la fiscalía, mejores fiscales, más fiscales, reforzar la Corte Suprema de Justicia, modernizándola con sistemas computarizados, con más juzgados, etcétera, para que primero haya mejor vigilancia ciudadana y mejor lucha contra el crimen por parte de la policía. Segundo, cuando caigan los criminales, cuando la policía cumpla su deber, no es que lo manden donde un fiscal que nunca inicia la instrucción fiscal y en 48 horas tenemos a ese delincuente nuevo en las calles. Tercero, si el fiscal cumple con su labor, que vaya a un juzgado y se lo juzgue adecuadamente y rápidamente. Y cuarto, si se va preso, no vaya una máquina de perfeccionar el crimen, no vaya un centro para perfeccionar el crimen. Hay muchas veces gente que es capturada por crímenes menores, entran a la Centro de Rehabilitación Social del Litoral, antes la Penitenciaría del Litoral, y salen como expertos en crimen, porque hay toda una escuela del crimen. Entonces, hay que trabajar también con los centros de rehabilitación. Le insisto, estamos trabajando en eso, sabemos que el problema de seguridad ciudadana es tal vez el principal problema de la ciudadanía y vamos a dar respuestas contundentes. No permitiremos en este país más crimen organizado, más mafia, más delincuencia, más impunidad, se lo aseguro. Antes de ir con nuestro compañero Marco Villarroel de La Voz del Trópico, queremos dar la bienvenida a uno de los representantes de los movimientos sociales, el compañero Mariano Matías de la Federación de Comunas de Santa Elena. Adelante con su inquietud, compañero Mariano Matías. Mariano Matías. Marino, gracias por la rectificación. Compañero presidente de nuestro querido Ecuador, a nombre del sector rural de esta hermosa península de Santa Elena, en donde convivimos agricultores, pescadores, artesanos, reciba un afectuoso saludo y en particular de las 67 comunas sólidamente trabajando al comité para ser la nueva provincia del país. Señor presidente, en el marco de la creación del Banco del Sur y de otros mecanismos financieros, ¿está dispuesto su gobierno a apoyar el desarrollo de los territorios comunales mediante la rehabilitación de la vía de la presa San Vicente y la construcción de la infraestructura de canales secundarios en toda la zona del trasvase, con la cual se reactivarían 40.000 hectáreas de la producción y se generarían más de 100.000 puestos de empleo? Justo esto, compañero Marino, gracias por su pregunta. Un inmenso abrazo a todos los comuneros de la provincia de Santa Elena, de la provincia, dije, ¿no? Península de Santa Elena. Sepan ustedes que Santa Elena tiene decenas de miles de habitantes en su zona rural y organizados en comunas. Comunas que están sufriendo mucho, ¿eh? Porque la falta de riego, la deforestación que sufrió la península hace muy difícil la labor agrícola. La falta de infraestructura hace muy difícil la labor de pesca artesanal. En todo caso, precisamente de esto, compañero Marino, conversamos esta semana en CDG, porque para el trasvase, es que aquí todo se hace al revés, ¿verdad? Se hizo la presa de San Vicente, me parece que se llama, está el embalse Chongón, ¿ya? Sí, y no se ha hecho el acueducto, si usted quiere, que cuesta 20 millones de dólares, pero frente a lo que ya se ha invertido es una cantidad pequeñita, además va a beneficiar a cerca de 60.000 habitantes. Precisamente la decisión que se tomó esta semana es hacer lo más rápidamente posible ese acueducto para enviar agua a la presa San Vicente y que esa región tenga riego y agua potable incluso. ¿Okay? Eso lo vamos a hacer, compañeros. No se necesita plata del Banco del Sur, podemos obtener recursos propios para completar aquello. Pero no solo eso, ¿no? Se trata de dar mucho más apoyo a los comuneros en crédito, en asistencia técnica e incluso desarrollar nuevas actividades. Quiero decirle que la parte de pesca artesanal la tenemos muy pendiente. El sector de pesca artesanal también ha sido uno de los más maltratados de este país. Por ejemplo, se calcula que cerca de 200.000 familias viven de la pesca artesanal. Por ejemplo, existe seguro social campesino, pero no existe seguro social para el pescador artesanal. ¿Por qué? Entonces tenemos que, sí, es muy poco, eso vamos a mejorarlo. ¿Por qué? Entonces estamos buscando seguridad social para los pescadores artesanales. En la segunda etapa de la emergencia de infraestructura productiva esperamos, esto el próximo año, esperamos sembrar de muelles artesanales y centros de acopio la costa ecuatoriana, pero es necesario también desarrollar nuevas alternativas, como por ejemplo turismo y ecoturismo. Entonces tenemos algunos planes para trabajar con las comunas, sobre todo de Santa Elena, completar la Ruta del Sol, con el puente Bahía San Vicente se puede completar esa ruta, y es una ruta maravillosa, si es posible concesionársela a los comuneros y capacitarlos en turismo, porque sí es necesario generar alternativas de ingreso para los comuneros de la península de Santa Elena y en general para los compañeros que viven en la costa ecuatoriana. Señor presidente, un dato adicional, señor presidente. En torno a lo que usted está hablando en favor de los comuneros, el ministro Carlos Vallejo, en el año 1982, entregó los títulos de propiedad de los comuneros. Hay oportunidad entonces para que el ministro Carlos Vallejo continúe con su obra, para que estas tierras comiencen a producir, porque hay 40.000 hectáreas que falta irrigación. Hay una proyección de CDG inconclusa. Señor presidente, entonces es la hora de reivindicar y convertir a la península de Santa Elena en el granero de América, que otro gobierno nos dijo aquello, el granero de América, pero nosotros no tenemos absolutamente nada de granero de América. Créame que por una feliz coincidencia, precisamente, nos fuimos todo el día a la presa de Ole Peripa para ver la situación de CDG y los principales proyectos. Y uno de los proyectos que hablamos fue esto, ya el trasvase del embalse Chongón a la presa San Vicente para poder irrigar todas esas hectáreas de tierra y reactivar la agricultura en la península de Santa Elena. Ese es un compromiso del gobierno y lo vamos a hacer. Compañero Patricio Márquez, del sector campesino. Marco, para luego reiniciamos la ronda nuestra, ¿no? Sí, compañero Rafael Correa, presidente de la República, un saludo de parte de la Federación de Organización de Trabajadores Campesinos Autónomos y Sociales del Empalme. Bueno, en esta ocasión estamos en representación de los movimientos indígenas, movimientos afroecuatorianos y campesinos del país, ya que el día 24 nosotros nos reunimos para analizar el plan agrario y forestal de cual usted ya tiene conocimiento. Es donde pues se determinó que dicho plan estratégico determinado para el 2007-2011 es un plan excluyente, ya que permite únicamente estar orientado al fortalecimiento de ciertos sectores como el de los grandes exportadores madereros y carece de criterios claros para el buen manejo y preservación de nuestros recursos naturales. Entonces, señor presidente, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Está usted dispuesto a revisar o cambiar el presente plan agrario y forestal y permitir la participación de los campesinos, indígenas y afroecuatorianos en tal proceso de desarrollo agrario? Señor presidente, disculpe que le interrumpa. Por otra parte, nosotros, nuestra zona de trabajo es también una de nuestras zonas en la represa de Ole Peripa. Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación, ya que tenemos que la mayor parte de días ingresar a esta zona, y es de mucha preocupación ver que escuelas que fueron afectadas por el embalse y que fueron inundadas, todavía CDG no las ha rehabilitado, no las ha construido, y hay lugares donde no existe luz, no existe ningún servicio básico y donde no hay profesores para nuestros niños en el campo. Gracias, compañero. ¿Quién te dijo que en el programa agrario y forestal no se incluyen las comunidades, los campesinos, los indígenas? Pero hay un fuerte componente de inclusión. Prácticamente todo ese plan de reforestación se quiere hacer con comunidades, con explotaciones de pequeña escala. Yo no sé de dónde viene eso, son un poco los prejuicios. El compañero acaba de recordar que Carlos Vallejo fue el que dio los títulos de propiedad de la tierra a los comuneros de Santa Elena, por eso lo quieren tanto en ciertos sectores de la península. Yo no sé quién quiere promover la idea de que Carlos Vallejo está beneficiando a los grandes industriales con eso es mentira, por favor. Y, compañero, bajemos esos prejuicios. Tal vez por esto, aquí me está diciendo, carta abierta del presidente de la República y de la población ecuatoriana sobre el Plan Nacional de Forestación y el Plan Nacional Agrario. Las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas reunidas en la ciudad de Quito el 24 de mayo de 2007 para analizar los planes nacionales de forestación y agrario. Queremos manifestar nuestra preocupación al señor presidente de la República, Rafael Correa. Conocemos que es prioridad de su gobierno trabajar en beneficio de las poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas. Somos pueblos indígenas. Sin embargo, hemos visto que en el programa del actual ministro de Agricultura sigue en esa misma línea. La patria continúa siendo de unos pocos. ¿Quién les dijo eso, por favor? Aquí alguna vez perdemos la objetividad, con todo cariño, te digo, compañero. Porque algunos tienen la idea de que el programa de forestación debe ser con especies endémicas, incluyendo a las comunidades. Maravilloso, pero hay especies endémicas que demoran 75 años en crecer. Nos demoramos 75 años en reforestar, debemos tener sentido práctico. El plan agrario, el plan forestal que quiere llevar a cabo el gobierno a gran escala, va a ser hecho sobre todo con campesinos y comunidades pequeñas, no para los grandes industriales. Y algunas veces discutimos cosas que no tienen sentido. Es que si reforestamos o no los bosques secundarios degradados, ni siquiera tenemos que discutir eso. Hay 3.5 millones de tierras degradadas donde no hay nada. Si nos va bien, en 4 años vamos a reforestar 150.000, o sea, no hay ni por dónde discutir. se va a crear una corporación forestal donde van a estar representantes de lo que dicen aquí, indígenas, afrodescendientes y campesinos. Ellos van a zonificar, van a decidir dónde sembrar, qué sembrar, etcétera. ¿Dónde está el problema? Dejémonos de prejuicios, compañeros. Y va a haber programas de desarrollo rural integral, es decir, sectores donde se va a sembrar especies endémicas, donde esas especies, por ejemplo, cabolla, se va a generar industria, etcétera. Pero obviamente no podemos hacer todas las hectáreas así, si no, no acabaríamos nunca. Eso se va a poder hacer con 1,000, 2,500 hectáreas y comunidades, ¿verdad? El plan forestal a gran escala, por supuesto que no puede estar cogiendo, haciendo huertos con diferentes, no huertos, pero digamos, terrenos con diferentes arbolitos y de ahí generando industria, en todos lados no se va a poder hacer eso. Pero lo que sí te digo es que van a estar perfectamente integrados las comunidades. No sé de dónde me sacan esa idea, dejémonos de prejuicios, por favor. Realmente no sé de dónde sacan. Cuidado, están siendo manipulados por ciertos grupos del Ministerio de Ambiente, que están peleando porque ellos quieren reforestar y no quieren que vaya agricultura. Cuidado, los criterios del gobierno son muy claros. Todo lo que es bosque protector y recuperación de bosque secundario degradado, Ministerio de Ambiente. Todo lo que es reforestación con fines productivos o para cuidar las cuencas hidrográficas, Ministerio de Agricultura. Tenemos muy claro el concepto. Lo que pasa es que ciertas personas del Ministerio de Ambiente no quieren soltar ciertas competencias, pero aquí no vamos a hacer lo que ellos quieran, sino lo que necesita el país. Pero olvídense de eso, cambien esa idea. Están siendo manipulados. El programa agrario y forestal del país es tremendamente, del gobierno es tremendamente inclusivo y redistribuidor del ingreso y de la tierra. Con respecto a los segundos, si quieres hablemos de CDG. CDG ha sido una completa desgracia. Lo digo con todas las palabras. CDG tiene 1.700 millones de dólares en inversiones. Debería estarle dando al país unos 200 millones de dólares anuales. Tenemos que darles plata más encima, porque no son autosuficientes. Tiene de los riegos más caros del mundo. Por ejemplo, los comuneros de la península no tienen riego, ¿verdad? Por otro lado, hay tremendos canales de riego cerca de la zona de Chongón, en hectáreas vacías, porque están en manos de los pelucones de Guayaquil esperando que ganen plusvalía, ¿verdad? Entonces, se deja una completa desgracia que tenemos que empezar a enderezar. La presa de Doble Peripa técnicamente ha sido bien manejada, pero existen otros problemas. Por ejemplo, fue sobredimensionada en mi criterio. Porque, ¿qué me decían? O sea, yo no soy experto en electricidad, pero sentido común sí tengo. Tenía tres turbinas y estaba funcionando una. Entonces decían, no, pero si le hace falta al país electricidad. Ah, no, es que si funcionan las tres, primero se va todo el agua. O sea, cuando hay sequía, tiene que solo funcionar una. Ah, ya, entonces, cuando está el embalse lleno, ¿sí pueden funcionar las tres turbinas? No, porque entonces se inunda la parte de abajo. Entonces, ¿para qué rayos construyeron tres turbinas? Me explico. Es lo obvio. Entonces, CDG ha sido muy mal manejado. Entonces, estamos reestructurando CDG. Probablemente, lo que hagamos, incluso ya no debe llamarse Comisión de Estudios para la Cuenca del Guayas. Ya no son estudios, son realidades. Entonces, la vamos a tratar de constituir en un organismo que administre la Cuenca del Guayas y constituir organismos que administren la Cuenca de la Esmeralda, que administren la Cuenca del Jubones, etcétera, ¿verdad? Para que haya proyectos de desarrollo integral, que no pueden estar en manos de un municipio del Ministerio de Agricultura, porque son cosas muy complejas. Entonces vamos a reestructurar totalmente CDG, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que CDG ha tenido graves deficiencias, no se le ha compensado a la gente por su tierra, no ha habido desarrollo en las comunidades donde están las obras de CDG, por lo cual se crea resistencia a esas obras. Todo eso estamos tratando de remediar, pero en 4 meses obviamente no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer. Compañero Marco Villarroel, para cerrar la segunda ronda de inquietudes, luego el representante del Movimiento Ciudadano Campesino. Muchas gracias. Bueno, hay varias inquietudes, aspiro a evacuar todas esta mañana. Una inquietud, señor presidente, sobre la emergencia vial en el país. Usted anunció 50 millones de dólares para la emergencia vial. Me gustaría saber cómo se la distribuyó, porque en la provincia de Los Ríos el eje principal, la vía, está completamente destruida. Ya los transportistas se preocupan bastante cuando tienen que hacer un viaje, los que tienen autos pequeños ya no quieren viajar, la vía Ventanas Quevedo totalmente destruida, la Quevedo Patricia Pilar de igual manera, salvo el tramo Babahoyo Ventanas, que lo está reparando la Prefectura de Los Ríos con recursos propios para luego recuperarlo vía peaje. Entonces, ¿qué cantidad llegó a la provincia de Los Ríos, señor presidente? Porque no se nota, señor presidente. Sí, compañero, mira, en este país siempre es así, ¿no? Estamos insatisfechos, con todo respeto. Estamos liberando cerca de 260 millones de dólares para reconstrucción vial, pero siempre va a haber vías que no se pueden remediar enseguida y nos van a buscar esas vías, ¿no? Y siempre va a haber quejas, insatisfacción. ¿Qué puedo hacer? Liberamos 80 millones para reconstrucción de escuelas. Se han reconstruido 2.000 escuelas, más o menos. Pero son 16.000. Siempre vas a encontrar una que no se reconstruyó y siempre va a haber insatisfacción. Pero hay que seguir avanzando. En todo caso, no tengo el dato en mi mente, pero Los Ríos sí está incluido en emergencia vial. Se van a construir dos puentes en el Cantón Valencia. Y no solo eso. O sea, el eje vial Manta-Manaus es Manta-Quevedo, Quevedo, Valencia, Valencia, La Maná. Entonces, ese eje va a ser totalmente ampliado, modernizado, etcétera. Es lo que te puedo decir ahorita, en verdad no tengo el dato exacto, ¿no? Pero Los Ríos sí está incluido en la emergencia vial. Pero te anticipo, siempre va a haber quejas, o sea, no podemos hacer todo de golpe. Este va a ser el primer año, la primera etapa de la reconstrucción vial. Recuerden que tenemos 4 años de gobierno, entonces vamos a ir avanzando poco a poco, avanzamos rápido, pero no podemos solucionar 20 años de destrucción en 4 meses de gobierno. El compañero Adolfo Nieto Alburquerque, del Movimiento Ciudadano Campesino. Señor presidente, consultarle, tenemos una última inquietud de cada uno de los invitados. Estamos entonces agradeciendo a todas las emisoras que permanecen junto a nosotros, especialmente toda la red de emisoras de la provincia, de la península de Santa Elena. Adelante, Adolfo. Compañero presidente, permítame expresarle mi saludo. Es a los tiempos que un presidente de la República realmente se enlaza con su gente. Quiero hacer una pregunta a fuerza de ser reiterativo. El tema vial del país es un tema recurrente acá. Tenemos algunos años viviendo en la península y nos preocupa muchísimo que la ruta del sol se haya convertido en la ruta del olvido. ¿Tenemos algún proyecto de parte de la presidencia de la República que nos devuelva la fe y tengamos ese sector ya vinculado a lo que es la provincia de Manabí, tomando en consideración el proyecto macro que tenemos, la red multimodal, a ver si nosotros también nos incorporamos como península a este proyecto? Compañero presidente, yo había traído un presente para usted, es hecho con manos de compañeros shuaras de la región oriental. Simbolizan la integración de América Latina, simboliza el pensamiento de un gran líder a quien usted aprecia muchísimo, es el Che Guevara. Queremos con este símbolo seguir con ese sueño noble de llegar al triunfo de nuestra victoria siempre. Muchas gracias, compañero. Sí, yo admiro mucho al Che Guevara, y no porque haya coincidido en todo con sus ideas, sino por su autenticidad y que llegó al sacrificio extremo por sus ideales. Esa gente merece toda mi admiración, ¿no? Por ahí hay una editorialista que quiere poner al Che Guevara como un vulgar asesino sanguinario, ¿no? Sí, cada cosa que se encuentra, pero es un tipo realmente admirable por su autenticidad, por su entrega. Dejó todo en Cuba para seguir con su revolución. Yo admiro mucho al Che Guevara. Sobre tu pregunta, sí, tenemos que reconstruir esa vía del sol. No recuerdo si está en emergencia vial, o si no está ahí, puede ser que esté en el presupuesto del Estado. Sí, va a tener que venir a estas cadenas con el ministro de Transporte y Obras Públicas, porque siempre preguntan sobre el tema vial. Es tan complejo que yo necesito un asesor especial para el tema vial, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene cerca de más de 500 millones de dólares de presupuesto por partida presupuestaria, más 260 millones con la emergencia vial. Además tenemos la reconstrucción del ferrocarril, etcétera. Entonces son temas muy complejos que realmente no los manejo en su totalidad. No recuerdo lo de la Ruta del Sol, pero para nosotros es una de las prioridades. Voy a conversar con el ministro de Obras Públicas. En todo caso, el puente Bahía-San Vicente permite completar esa Ruta del Sol. Y ese será el segundo puente más largo del país. Y ese puente lo empezaremos a construir, Dios mediante, la primera piedra se pondrá en el mes de junio. ¿Okay? Pero no te puedo dar una respuesta contundente sobre en qué estado está la reconstrucción de la Vía del Sol, que estoy de acuerdo, está destrozada, pero es una de nuestras prioridades. En la última ronda de inquietudes, Wilson Cabrera, compañero. Gracias, compañero. Señor presidente, como es la última, voy a apuntar dos aspectos puntuales. Macas celebra su aniversario 146 el próximo martes 29 de mayo, que entendemos usted va a estar presente, señor presidente, y va a ser un honor tenerle en Macas y sobre todo para el pueblo de Morona, Santiago, tenerle en unas fiestas a los años. Ni siquiera el amazónico fue a Macas en su momento, pero usted sí va a estar presente, señor presidente, y creo que está en su agenda. Pero Macas no tiene un hospital. En 1988, el entonces ministro de Salud, doctor Plutarco Naranjo, colocó la primera piedra. De allí ha venido una serie de circunstancias y un vía crucis para esta capital provincial y para todos los que habitamos allá, Shuaras, Achuaras y Colones. En el gobierno de Alfredo Palacio, el 12 de enero, se firma un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero sorpresivamente este documento que se suscribe, y supuestamente estaba el presupuesto por $1,000,000 o algo más de $900,000 previsto en el Ministerio de Finanzas para ser transferido al Ministerio de Salud, o transferido ya al Ministerio de Salud, previo a su posición, señor presidente, esos documentos se devuelven y queda sin efecto ese contrato porque sin presupuesto, dice la ley, no puede contratarse. En los actuales momentos contamos con el apoyo del gobierno de Luxemburgo con algo más de $1,500,000 de los fondos binacional. Sin embargo, este gobierno amigo y el gobierno de Bélgica que ha venido procurando ayudarnos, lamentablemente no ha podido definir esta suerte de este convenio entre el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Salud y estas importantes dependencias internacionales. Lo que aspira Macas es que en su visita nos pueda confirmar esto. Sabíamos que la doctora Carolina Chang iba a estar presente el día 28, pero por razones de haberse interferido la agenda, me parece que no puede estar. Pero yo sí quisiera inteligenciarlo, porque esta es una prioridad. No tenemos un hospital. Si usted puede recorrer e ir a visitar brevemente el hospital de Macas, es realmente una cosa muy, pero muy dolorosa, muy grave. Allí se han producido decesos, porque lamentablemente su calidad operativa, no médica, sino operativa, no ha sido eficiente. Y otro tema que le quiero apuntar es, usted fue ministro de Finanzas, y recordará que en ese momento se hizo público de que las barcazas termoeléctricas consumen un presupuesto de algo más de $2,400,000,000. En Morona, Santiago, se han implementado algunas obras que tienen que ver con proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, se han presentado grupos antagónicos que parece que provienen desde estos sectores, lamentablemente, y han generado una serie de contratiempos, y es un problema generalizado, que incluso los medios de comunicación y periodistas hemos sido amenazados incluso de tumbarnos las torres si seguimos implementando acciones de concienciación, de diálogo. Yo quiero entregarle precisamente un documento sobre esto, porque esto que tiene que ver con la provincia de Morona Santiago, por ejemplo, según un informe del CONELEC, que tengo aquí en mis manos y que le quiero entregar, señor presidente, estaría permitiendo perder al Ecuador $2,000,000 anuales cuando su gobierno y su propuesta en campaña electoral puede reducir el costo de kilovatio hora y además conseguir energía barata y limpia a favor de los ecuatorianos. Eso, señor presidente. Ya, gracias. Sí, estaremos el martes en Macas. Tratamos de estar en todos lados. Yo quisiera estar aceptar todas las invitaciones, pero no tengo el do de la ubicuidad. Esto lo digo porque no pudimos estar en la fiesta de provincialización de Bolívar, pero sí estuvimos para el carnaval de Guaranda, y por una lamentable descoordinación había mandado un representante y no fue. Le pido mil disculpas a los bolivarenses, no crean que nos olvidamos de ustedes, lo tengo muy presente. Recuerden que estuve en el carnaval de Guaranda, no podía estar en la fiesta de provincialización, y por una descoordinación de mi oficina no fue el representante que se suponía tenía que estar, que era el doctor Durango, subsecretario de Agricultura, él mismo guarandeño y bolivarense. Y estaremos en Macas. Pero cuidado, no quisiera que la presencia del presidente, así como los gabinetes itinerantes, pero esta presencia del presidente para decirle a cada rincón de la patria que todos somos Ecuador, no solo las grandes ciudades, que el presidente está presente en todas las fiestas, que puede estar en todas las recordaciones que puede estar, es una oportunidad para ir como Papá Noel a dar proyectos, obras. Tenemos que superar esto, le decía, tenemos que institucionalizar el país. La presencia del presidente ahí es para decirle, todos somos Ecuador, pero esto es que tiene que ir el presidente, pero llevar obras, etcétera, ojalá sea superado. Y además es una pésima estrategia para las provincias mal llamadas pequeñas, porque si eso es lo que si nos acostumbramos a eso, no se engañen, siempre el cheque más grande va a ser para Guayaquil y Quito, porque tienen más presencia, más poder político. Entonces es un pésimo negocio incluso para el resto de provincias. Ya institucionalicemos eso, que las cosas se hagan por sus cauces debidos, ¿no? Si se necesita apoyo para agua potable, para alcantarillado, para asfaltado de calle, que se preste al BEDE, y que el BED de una forma técnica, eficiente, atienda a las diferentes regiones de la patria. Si es el hospital, que sea una planificación integral del Ministerio de Salud. Obviamente no es que tengo en mi mente qué es lo que pasa con el hospital de Macas, pero ya me voy a inteligenciar. Pero, por favor, a los hermanos de Macas y a Morona Santiago en general, un gran abrazo, nos vemos el martes, pero superemos eso. Amigos y amigas oyentes, vamos a continuar con la cadena del presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien se encuentra en la ciudad de Salinas y en este momento está indicando de que en cada visita que haga a las provincias del país y a las ciudades del Ecuador, no estará presto a recibir propuestas de los gobiernos locales para recibir ayuda inmediata para cualquier obra de emergencia del sector, pues deben reconocer los ecuatorianos y las autoridades provinciales y seccionales de que el Ejecutivo no tiene el dinero necesario para cumplir con las principales requerimientos que tendría cada localidad, pues el presidente de la República desde campaña electoral maneja que es una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y los gobiernos provinciales para continuar las obras locales, pues el presidente de la República habría anunciado que estará de visita en cada una de las provincias festejando sus fiestas o fiestas de provincialización, pero espera no recibir estas propuestas. Asimismo, anunció de que el cheque más grande para las obras públicas será para Quito y Guayaquil. Eso es algo indescartable debido a que son las provincias que manejan, o mejor dicho, las ciudades que manejan el mayor poder político y económico. Vamos a retomar la cadena del presidente de la República que está a punto de culminar. Pero eso llevó también una sobrereacción. De repente tenemos manifiestos de comunidades campesinas diciendo y no permitiremos ninguna hidroeléctrica más. Eso es un absurdo, porque en toda parte del mundo la energía más barata se genera con hidroeléctrica y las principales víctimas de tener energía cara son los mismos pobres. Lo que tenemos que decir es, se tendrá que hacer las consultas previas, pedir permiso a las comunidades, respetar los derechos colectivos, ancestrales, como dice la Constitución. Pero en esto también hay mucha corrupción muchas veces, porque son grupos interesados. Por ejemplo, Hidroabanico quiere ser manejada por ciertos sectores y se manipula a la población para que, no para evitar que se haga Hidroabanico, sino para que sea manejada por ciertos sectores. Si usted viera las cartas que yo recibo de ciertos sectores de la Amazonía, no es que dicen no más explotación petrolera, no, pero la Federación ni sé cuánto, la Asamblea ni sé cuánto, exigimos que se contrate a tal compañía, o sea, obligarnos a contratar, y eso no vamos a permitir. En este país no vamos a permitir la anarquía. Vamos a hacer respetar los derechos, sobre todo derechos colectivos y ancestrales de los pueblos, de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero no vamos a permitir sabiduría, como dice nuestra gente, de nadie. Es decir, aquí vamos a actuar en función del bien público. Las hidroeléctricas, compañeros, se necesitan, no seamos insensatos. Este país tiene las energías eléctricas más caras de Latinoamérica, lo cual perjudica la producción, impide generar empleo, perjudica a los más pobres. ¿Cómo es posible que lleguemos a posiciones extremas? No se va a permitir ninguna hidroeléctrica más. Y por ahí alguno dice, sí, la permitimos, pero si es de tal persona, de tal grupo, de tal gobierno local. Eso no lo podemos permitir. Aquí vamos a actuar en función del bien común y se van a hacer las cosas planificadamente de acuerdo al interés nacional, no de acuerdo al interés de pequeños grupos. Compañero Alonso Suárez. Señor presidente, economista Correa, el pueblo de la península de Santa Elena está en la parte exterior de la ilustre municipalidad del Cantón Salinas. Con la finalidad de escucharlo a usted, señor presidente, porque la provincia 23, el próximo 6 de junio, se convierte en una realidad, un sueño de los peninsulares. Pero no queremos solamente que sea la creación de la provincia, sino que nazca con sus propios recursos. Sí quisiera hablar en el campo turístico y en el campo agrícola, que se permita un desarrollo sustentable a través de nuevas políticas del Estado, para que no nos digan que vamos a nacer una nueva provincia y que es una nueva provincia pobre y que solamente hemos estado sustentados por la ciudad de Guayaquil. Nosotros tenemos recursos propios, agrícolas y turísticos. Por eso, señor presidente, quisiéramos que usted se comprometa con los peninsulares que estas políticas de Estado vayan en proyección de desarrollo sustentable para que la provincia 23 sea una provincia futurista de trabajo y de desarrollo. El que no lucha no llega, queridos peninsulares. Ustedes son los que llegaron. Yo no quiero sacar réditos políticos de una lucha que no fue mía. Como mandatario me sometí al mandato del mandante, que es el pueblo peninsular que quiere ser provincia. Yo les dije, sinceramente, no creo que la solución sea más provincia, pero sabíamos claramente que en el caso de Santa Elena era un proceso irreversible. Ustedes estaban determinados a eso y yo como mandatario he cumplido con mi deber. Por ahí cierta oligarquía de Guayaquil dijo, embanderemos las casas de la península para demostrar que la península es lo que es por Guayaquil. Primero, qué falsedad más grande, ¿no? Porque ustedes generan turismo, generan pesca, tienen industria hidrocarburífera, tienen agricultura. Qué soberbia esa oligarquía, ¿no? Pretender que la península es lo que es gracias a la oligarquía de Guayaquil. Pero con ese criterio que embanderen sus departamentos en Miami, pues también reclamamos a Miami entonces, ¿verdad? Ustedes, compañeros, yo no quiero usufructuar, no quiero, sinceramente, para mí eso ha sido muy duro. Yo lo he dicho, algunos dicen es contradicción. ¿Cómo va a ser contradicción? O sea, hay cosas que el mandatario tiene que hacer, incluso si creen que no es la solución. O sea, son los peninsulares los que han logrado este sueño, ser la provincia 23, lucharon y llegaron, y yo como mandatario me he sometido a la voluntad del mandante. Pero por supuesto que se van los instrumentos para que Santa Elena, la nueva península, sea más próspera que antes. Por ejemplo, la obra que estábamos conversando, el trasvase Chongón-San Vicente, va a ser importantísimo para incorporar decenas de miles de tierras a la agricultura, y eso será un importante impulso para la economía peninsular. Entonces reciban todo nuestro apoyo y felicitaciones peninsulares. El que no lucha no llega, nos han dado un ejemplo de lucha y han llegado. Un abrazo. Marco. Muy amable, gracias. Bueno, tengo una pregunta, señor presidente, le voy a hacer dos en una porque es la última, pero igual acá tengo más que salieron durante en su exposición. Si es posible, luego podemos hacer una entrevista para evacuar todas las inquietudes. Pero dos en una, en el asunto de emergencia de la salud, el lanzamiento oficial de la Campaña Nacional de Salud, Solidaridad y Responsabilidad Social se la hizo en Quevedo, se anunció la contratación de 4.500 médicos a nivel nacional. Y también la ministra anunció que en el hospital de Quevedo estaban trabajando 19 médicos, ¿verdad? Pero en realidad están trabajando 10. Conversé con el director del hospital y le preguntaba por qué la diferencia. La ministra dijo 19 y están 10. Y él me daba una explicación razonable, ¿no? Razonable, y me decía, es que, mira, dice, los 10 médicos que están trabajando, contratados, unos tienen que hacer cola porque no hay consultorio para que puedan atender. Entonces tiene que esperar que el uno sea de su grupo para que el otro atienda. Y por eso hemos enviado, dice, un proyecto de $450,000 para la ampliación y remodelación del hospital de Quevedo para que se pueda dar cobertura a más pacientes y poder tener los 30 médicos que necesitamos nosotros en el hospital, que esa es la demanda para Quevedo, porque no es un hospital solamente cantonal, sino, dice, de un hospital ya regional. Aquí se atiende de varios cantones aledaños acá. Entonces, dentro del proyecto de emergencias de la salud, señor presidente, además de la contratación de los médicos, también se contempla la ampliación y remodelación de los hospitales, porque este es un problema grave. O sea, tantos médicos, pero no tienen dónde atender. Sí, primero, recién hemos contratado 2.800 médicos, faltan, y no son solo médicos, cuidado, son profesionales de la salud, odontólogos, obstetras, enfermeras, etcétera, ¿no? Porque se necesita todos los equipos, o sea, todo el equipo humano. Y sí estaba contemplado, si la memoria no me falla, mejorar las salas del hospital de Quevedo, porque es un hospital que atiende gente de diferentes cantones. Entonces, normalmente eso sí está contemplado en la emergencia de salud. La segunda enseguida, señor presidente. Usted también anunció sobre el asunto de cobrar 4 centavos el consumo de kilovatio hora a las familias de escasos recursos económicos, en la costa hasta 130 kilovatios y en la sierra hasta 110 kilovatios. Pero conversando con una gerente de una comercializadora, me informaba y me decía, pero si nosotros compramos el kilovatio hora, a veces a 6, a 7 centavos, a 8 y a veces a 9 centavos el kilovatio hora. Entonces, habría que preguntarle al presidente, ¿quién asume esa diferencia? ¿La asume la distribuidora o la asume el Estado? ¿De dónde es esta señora? ¿De qué distribuidora es? ¿En qué bebe? ¿Melgur qué bebe? En primer lugar, que reduzca las pérdidas por corrupción en la distribuidora de Los Ríos y verá que no va a necesitar más subsidios. Entonces, por favor, que Los Ríos, Emel Ríos y Emel Manaví, me parece que es. Emel Gur, Emel Río Baboyo. ¿Ah? En el Ríos, Babahoyo, en el Gures, en Quevedo. Bueno, en el Ríos hay la mayor cantidad de pérdidas por robo en el país. Y Emelgur también tiene altísimos índices. Y la otra de Manabí también tiene altísimos índices. Entonces, preocúpense. No se preocupen de que el gobierno trate de reducir la tarifa para los pobres. Preocúpense que no se robe tanta energía, por favor. Ya es hora, pues, de todos esforzarnos por sacar adelante el país. En todo caso, tenemos dos, si ustedes quieren. Si la población se ha olvidado, nosotros no. Tenemos dos promesas fundamentales, compromisos fundamentales que hicimos en campaña que todavía no hemos cumplido. Ya lo vamos a cumplir. El uno, la tarifa de la dignidad, que es a reducir a 4 centavos de kilovatio hora para el consumo de los más pobres. ¿Qué es lo que pagan en este momento los grandes consumidores? ¿Cómo es posible que los grandes consumidores paguen 4 centavos y los pobres paguen 7, 8 centavos? Obviamente se aumentará el subsidio a las distribuidoras y lo asumirá el gobierno, pero ese subsidio no existiría si no hubiera las pérdidas, no me gusta llamar las pérdidas negras porque es racista, pérdidas por corrupción que tienen empresas como Emelgur, Emelrío o Emelmanaví. Entonces, por favor, a los funcionarios de esas empresas les vamos a exigir mucho mayor eficiencia. El segundo gran compromiso que todavía no hemos cumplido, que se me ha quedado parado en economía, ya tenemos esta semana una reunión para sacar adelante esto, es la ley 010, para aumentar la participación por barril extraído de petróleo de la Amazonía para los gobiernos locales. En este momento es 50 centavos por barril, pero esa ley se hizo cuando el barril estaba a $16, hoy está a $50 y sigue siendo 50 centavos, vamos a duplicar esa participación. Entonces, no nos hemos olvidado de esa promesa, pero les insisto, creo que todos reconocen que en 4 meses hemos hecho bastante, no hemos podido hacer todo. En principio tenemos 4 años para cumplir nuestras promesas, pero estos dos compromisos, la tarifa de la dignidad y la ley 010, yo le diría, en el próximo mes ya estarán cumplidos. Creo que esta es una buena noticia para la Amazonía, señor presidente. Por supuesto. Es una gran noticia. Pero ustedes tienen, el compañero decía, no le funcionó el micrófono, que esa es una buena noticia para Amazonía. Ratificamos ese compromiso, pero eso sí, se necesita mucho más veeduría, porque muchos de esos recursos han sido muy mal utilizados por ciertos gobiernos locales. O sea, no se trata solo de dar más recursos, sino de utilizarlos mejor. Entonces, amazónico, por favor, a estar muy atentos, porque solo Petroecuador, desde el inicio de los 90 hasta la fecha, ha dado cerca de $600 millones, $680 millones para Ecoray y gobiernos locales de la Amazonía. ¿Dónde está ese dinero? Entonces hay que estar muy atentos qué se está haciendo con el dinero también, no solo pedir más recursos, sino exigir que los gobiernos locales y diferentes autoridades lo utilicen óptimamente. Señor presidente, ¿cuál es su opinión respecto al criterio del prefecto provincial del Guayas, que ha arrancado con una campaña a nivel nacional para tratar de menguar el proyecto de provincialización que lideran los habitantes aquí de la península de Santa Elena, representados por los alcaldes Vinicio Yagual, Dionisio González y Patricio Cisnero? Bueno, estamos en una democracia, él tiene derecho de hacerlo, ¿no? Pero la pregunta es por qué no se preocupó antes de atender mejor a la península para evitar de esa forma que los peninsulares, al sentirse abandonados, quieran ser provincia independiente. Entonces, está en su derecho, estamos en una democracia, pero creo que ya es muy tarde, y creo que la solución estaba en sus manos hace muchos años si hubiera dado adecuada atención a la península de Santa Elena. Bien, señor presidente, para cerrar con una noticia positiva para el pueblo ecuatoriano, de igual manera, conocemos que usted está trabajando un acuerdo con los supermercados para conceder un descuento para los más pobres a través del bono de desarrollo. Esto es alentador en una economía de mercado donde se dice que el mercado es el que regula los precios y al pueblo se lo fija en los mercados, precisamente. Sí, se están haciendo muchas cosas. Créanme que estamos avanzando muy rápido. Nuestra ministra de Desarrollo Social, la ministra coordinadora que está aquí, Natalie, acaba de venir de Argentina. Los argentinos se han sorprendido de todos los programas que tenemos. Ellos, en varios años de gobierno, no han ido tan lejos en muchas cosas como nosotros hemos ido. Y uno de esos programas es que para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano haya, ¿cómo se llaman?, islas especiales en los supermercados, en las grandes cadenas de supermercados, donde puedan comprar los alimentos y los ítems de la canasta básica con sustanciales descuentos y de esa forma combatir la pobreza extrema, ¿no? Entonces, uno de los tantos programas, esperamos que se concrete en el corto plazo este programa, pero estamos trabajando en aquello, que haya precios especiales en las grandes cadenas de supermercados para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. La estrategia, si ustedes quieren, como lo de la tarifa de la dignidad, ya que no podemos subir sustancialmente salarios, ojalá pudiéramos hacerlo, porque el país pierde más competitividad y podría haber más desempleo, es tratar de reducir costos, costo de la energía, costo de los víveres, costo de la canasta básica, para que con el mismo dinero, sobre todo los más pobres, puedan comprar más. Gracias, señor presidente. Queremos agradecer profundamente a los tres alcaldes de la península de Santa Elena, a nuestro anfitrión, el alcalde Vinicio Yagual, del Cantón Salinas, de Dionisio Gonzabay, de Santa Elena, y Patricio Cisneros, del Cantón La Libertad. Y agradecer a la cadena de la provincialización que se ha unido junto a nosotros el día de hoy. Gracias amigos y amigas oyentes por habernos acompañado a través del sistema radial Corape, todo lo que es la cadena presidencial del señor Rafael Correa Delgado, quien se encuentra en Salinas. Ha sido la primera vez que se extiende esta cadena por 2 horas 20 minutos. La red informativa Corape agradece a nuestras radios en Quito que habrían apoyado en la transmisión de esta cadena. Son radios La Luna, Canela, América y Sonorama. Al igual a nuestras radios afiliadas con señal satelital, interoceánica, Antena Libre, Católica Cuenca, Católica Machala, Católica Manabí, Chahuarurco, Herpe, Estéreo Ideal, HCM1, Ilumán, Irfeyal, La Voz de Ingapirca, La Voz de Guamote, La Voz del Santuario, La Tacunga, Luz y Vida, Matobelle, Mensaje, Radio Puyo, Runa Cunapac, Santa Cruz de Galápagos, Estéreo Ideal, Sucumbío, San Francisco, Alfaro y Buen Pastor, quienes habrían transmitido la cadena del presidente de la República, que es la 19ª, en donde se refirió respecto a los medios de comunicación que, según el jefe de Estado, distorsionan la información que emite no solamente el presidente de la República, sino su gabinete. Asimismo, se pronunció respecto a la provincialización de Santa Elena, que será de la península de Santa Elena, que se hará realidad posiblemente el próximo 6 de junio, una vez de que existe el informe favorable de la Comisión de Gestión Pública del Congreso Nacional. Esta discusión se llevará a cabo en el Congreso Nacional. Por ello, el jefe de Estado indicó que el que no lucha no llega. Por ello, felicitó a los peninsulares e indicó que habrá los recursos necesarios para que la provincia de Santa Elena, la provincia número 23, sea productiva y no se quede en el tiempo. Respecto a lo que sucedió con Ricardo Patiño, quien grabó el video, indicó que esto es ético y que el gobierno lo habría autorizado para que realice esta grabación y se pueda así conocer a quienes mantienen en extrema pobreza en el país al ser tenedores de deuda. En otro tema indicó de que en los próximos días se bajarán los intereses en las casas comerciales del país, quienes no cobrarán más allá del 15%. Estos y otros temas de los que habló el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en una de sus cadenas más largas en la historia de las 19 cadenas, les daremos a conocer el próximo día lunes a través de la red informativa Corape Satelital. Les acompañamos desde Quito, Guillermo Mazapante, quienes habla Jessica Solórzano, y desde la península de Santa Elena, desde la ciudad de Salinas, estaba nuestro compañero Byron Garzón y el equipo técnico y tecnológico de Corape. Les decimos muy buenas tardes.